Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en esta nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la señal online, quienes lo hacen a través de TuneIn y quienes lo hacen en vivo y quienes lo hacen también a través de las distintas repeticiones que tiene este programa a las 6 de la tarde, recuerda, y también a las 2 de la mañana. En diferentes horarios, pues que esté escuchando alguno de estos, y te saludamos desde ya, desde acá, desde Radio Villa Francia. Y hoy ya tenemos temas, muchísimos temas, han pasado muchísimas cosas. Ya veníamos de la semana pasada hablando, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el cartel del confort, que involucra particularmente a la CMPC, a la grande de la papelera, la filial Tissú, CMPC Tissú, que tiene que ver con las toallas higiénicas, que tiene que ver con los papeles desechables, con los confort, etcétera, etcétera. Quien se había coludido con la empresa sueca SCA ex Pisa. En 2012 la vendió Gabriel Ruiz Tagle. Y tenemos en la palestra el tema de la colusión, que dicho sea de paso ya está corroborada porque hay autodenuncia acá, que fue presentada en su momento por la propia CMPC del grupo Mate. Hubo una entrevista no sorpresiva, pero una entrevista que dio Eliodoro Mates, que apareció publicada en la edición impresa del día de ayer en El Mercurio, diario de su viejo amigo Agustín Eduard Eastman, la cual vamos a estar comentando. Porque también hay una pregunta interactiva, inauguramos, así lo habíamos señalado la semana pasada, con las encuestas que nos plantean, ¿cómo se llama? Twitter. Les recordamos que ahora tenemos encuesta, o la está probando, por así decir, esta red social, y nosotros también la vamos a estar ocupando acá en cuanto a lo momentáneo. Y con algunos problemas desde ya el día de ayer, hace bastante rato estamos con internet, así que estamos tratando de solucionarlo lo antes posible, que no depende de nosotros, sino de la compañía, que desde ayer anda con bastantes problemas. Pero aún así, seguimos acá trabajando en el matinal, y para aquellos me acompañan, Bolívar e Inés, a quienes comienzo a saludar el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien, un saludo a todos aquellos que escuchan el matinal en sus diferentes horarios. Y recordar también que estamos por el 107.9 en FM. Volvemos a la señal de acá, de nuestra comuna, de nuestra población. Así que un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Bolívar, un gusto tenerte acá. Un gusto también para mí. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Inés. Y buenos días a todos los que nos siguen también. Es un agrado una vez más estar aquí para poder juntos reflexionar, pensar y compartir. A ver si en algo podemos mejorar algo de la realidad que se nos viene con tantas sorpresas, muchas veces no gratas. Pero bueno, ahí estamos, esperando que esta semana pueda ser una linda semana para todos y todas. Bueno, y también ver la parte fea de esto. ¿Qué reflexión podemos sacar del tema de este nuevo fraude hacia nosotros? Imagínese. Porque hacia nosotros, no es hacia las empresas, no es hacia los demás. Solamente nuevamente nosotros sufrimos este golpe. No, esta vez decidieron defraudar a todos, o sea, así, tal cual, a robar, engañar, qué sé yo, como quieras, pero me imagino yo con ganancias millonarias. Y estamos hablando de ganancias anuales, por lo menos en la CMPC. Estamos hablando de un mercado que se repartían y que anualmente les reportó cerca de 400 millones de dólares. ¿Qué tal? Particularmente a la CMPC, solamente haciendo cálculo, durante casi 10 años, fueron un poquito más de 10 años de colusión, ojo, que ya está asumida, que acá hay una autodenuncia por parte del grupo Mate, encabezado particularmente por el patriarca actual, Eliodoro Mate Larraín, en la cual... las ganancias serían de cerca de 40 millones de dólares anuales. Esto, ¿cuál es el cálculo que se hace acá? De los 400 millones de dólares anuales, más o menos, que daba este negocio, que se repartían no exactamente de esa forma, porque año a año iban corrigiendo el tema de los porcentuales, pero en términos de mercado había un 74% más o menos de lo que se llevaba en términos de torta la CMPC y hoy cerca de un 24%. De hecho, estoy corrigiendo, 76% más o menos por ahí era. De hecho, tenían más de un poquito más del 90% de lo que era la participación del mercado respecto al tema de los papeles higiénicos y similares. O sus respectivas variedades, como toallita húmeda, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hace el cálculo de todo eso, más o menos al cuál fue el precio que subió, que fue cerca de un 35% desde que empieza anualmente, la ganancia neta solamente por la colusión sería cerca de 40 millones anuales. Entonces, en términos de 10 años, serían cerca de 400 millones de dólares, por ejemplo, que habría obtenido la CMPC, la papelera, como se le conoce acá en Chile, históricamente, pero tiene una historia, la vamos a revisar el día de hoy, en términos de ganancia neta por la colusión. Colusión que no es nueva, de hecho hago más que un llamado, un aviso a la gente que a través de las redes sociales ha planteado de que se ha estado agotando el papel higiénico Scott. Esto debido a que la gente no quiere comprar, una manera de protesta, de las marcas que están coludidas, lo que parece a primera vista una buena idea, pero no es tan buena idea cuando uno se da cuenta o por lo menos tiene algunos antecedentes a mano, por ejemplo, que la marca Scott le pertenece a Kimberly Clark y Kimberly Clark también estaba coludida con la CMPC en Colombia y en Perú. Uh-huh. La CMPC, que dicho sea de paso, tiene otro nombre en esos países. De hecho, en Colombia, por ejemplo, se llama Drippers Andina. Es el nombre de la CMPC allá y también estaba coludida con Kimberly and Clark, que es una empresa estadounidense que toma en distintas filiales a lo largo del continente. Por ejemplo, es Col Kimberly en Colombia, sí, en Perú, también Kimberly Chile, etcétera, etcétera. Entonces, la gente fue corriendo a comprar un Scott, que es la marca, que está como al mismo precio y un poquito más caro, inclusive no siendo tan bueno el papel higiénico, para castigar a SCA y a la CMPC, SCA que le pertenecía a el exministro de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz Tagle, el mismo de la frutícola Atacama, donde estaban las temporeras encerradas que tuvieron el aluvión, y que iba postulándose como candidato a alcalde de Providencia. Ayer ya confirmó que no se va a postular. Uno de los argumentos que dio era, está demasiado viejo para postular. Mira, justo ahora estuvo haciendo precandidatura todo este tiempo, pero justo ahora se dio cuenta que estaba muy viejo. Entonces, alguna gente dice, bueno, ¿qué marca nos quedan? Nos queda A Cuenta Deliver. Pero fíjense que la marca a cuenta la hace SCA y se la vende al líder para que la venda bajo su franquicia o bajo su marca, que es a cuenta. ¿Qué le queda básicamente al ciudadano o ciudadana, a las personas, al pueblo? Llámelo usted como quiera. Bueno, puede empezar a ocupar, como antiguamente se hacía, una especie de toallita, las cuales va a ir lavando. Puede ir ocupando un bidet. Ya dimos alguna, dato la semana pasada. O puede buscar confort alternativos que hay, particularmente en la feria, en ventas de bodega y ese tipo de lugares. Hay otro tipo de confort. Pero bueno, eso queda básicamente para ir desarrollando lo mejor posible este boicot al cual ha convocado muchísima gente a las redes sociales y que ha estado funcionando, pero lamentablemente le están dando más plata a otras las empresas coludidas, como el caso de Kimberly Clark y su marca Scott. Es que es complicado un poco, ¿no? O sea, el boicot sería lo mejor como reacción, uh-huh, la verdad. Pero como están tan interrelacionados con uno con otros, o sea, uno le hace el juego igual a lo mismo. Pero lo que más a mí me llama la atención, más allá de que no sé si hay que valorar la autodenuncia o qué, pero la sinvergüenzura de cómo con tanta codicia ya tiene bastante, digamos, como para ir lucrando con el pueblo y más encima engañando, coludiéndose y apareciendo como lo lindo, así como que ni yo sabía, no tenía ni idea, qué sé yo, alguno tiene de mis colaboradores tiene la culpa, alguien tiene que asumir por último, no sé, decir bueno, ya nos equivocamos, así sea por lo menos para quedar, no sé, si bien así, pero reconocer que sí hubo un error. Y ¿cómo puedes colaborar uno durante 10 años con gente que le están metiendo ese juego y no se dé cuenta? O sea, bueno, hay que creerle porque, claro, su palabra quizás pesa, pero qué raro un poco eso, ¿no? Claro, depende también quién le quiera creer. Ah, sí. Porque por lo menos nosotros no le creemos. Claro. El tema, como dices tú, de que fue un colaborador, yo no sabía, no me di cuenta. Y como dices, fue como en otro país que pasó y nos dimos cuenta y empezamos a revisar cuenta y todo. Nunca revisaron cuenta en estos 10, 11 años que han pasado. Es curioso, siendo claro, empresa. El capitán del barco no cacha. Ay, ay, ay, es complicado. Bueno, señalábamos que este domingo, en la edición impresa del diario El Mercurio, apareció una entrevista en extenso realizada a Leodoro Mate, que una limpieza de imagen. Qué gracioso que hablemos de limpieza cuando hablamos de confort, cuando hablamos de papel higiénico a esta altura. Hay hartos temas que decir respecto a la figura de Heliodoro Mate, particularmente el golpe fuertísimo que tiene el mundo empresarial en Chile, y hay que decir el por qué cala tan fuerte. No es la primera colusión a la cual tenemos evidencia, no es el primer cartel que se termina descubriendo, y otras empresas siguen igual. Pero ¿por qué en este caso pareciera ser mucho más fuerte y se ha generado tanta inquietud desde el mundo empresarial, incluso al verse enfrentado públicamente a alguno? El caso de Jorge Edward, ¿a quién le manda un recado Heliodoro Mate en la entrevista que desarrolla el diario El Mercurio? Que se acuerde cuando él estuvo en la colusión desde el año 2000, 2001, por ahí, y duró que casi 10 años cuando estaba en la cabeza de LAN Chile. Se lo manda a decir. Él debería saber cómo me siento yo cuando él también estuvo en una colusión, que también tuvo sus sanciones en su momento determinado. Pobrecito. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué cala tan fuerte? ¿Por qué golpea tanto al mundo empresarial y a la élite chilena que está involucrada la CMPC? Y la respuesta probablemente para mucha gente no es tan fácil. Porque en este país las cosas siempre se mantienen en cierto ámbito y hay gente que va por la vida diciendo, pero si esto lo sabíamos. Bueno, cuando se asume a priori de que se saben cosas que generalizadamente no se saben, ocurren cosas como las que vivimos hoy día, donde nos desayunamos todos los días de algo que la verdad es un plato repetido. Uh-huh. Pero es un plato repetido que se tiende a discutir o se tiende a analizar entre chefs, no entre los comedores populares generalmente. Dicho esto, el hecho de que sea tan fuerte para la élite chilena, para la clase dominante, inclusive para el bloque en el poder, es porque está involucrado Heliodoro Mate. Y está involucrada la familia Mate, que tiene una larga historia en este país, por lo menos más de 150 años, desde ese origen aristocrático de la República Chilena, en sus directrices, en su destino en términos de país, ha estado a la cabeza la familia Mate. Particularmente desde el abuelo del actual Heliodoro Mate y del padre del mismo, el actual es Heliodoro Mate Larraín. En 2000 murió el padre de este actual cabeza de la CMPC, donde están empresas como Colbún, también tienen área en términos educacionales, están bien diversificados ahí en varias áreas y varios rubros. Pero ¿por qué Heliodoro Mate es tan importante y se le considera la piedra angular del empresariado chileno? Uno, porque Heliodoro Mate tiene un discurso beato, un discurso santificado, esto no solamente debido a su confesión religiosa, él es un católico ligado a los legionarios de Cristo, una ala bastante conservadora de la Iglesia Católica, con mucho poder en países como Chile, en países como España, no necesariamente en el resto del mundo. Acá se ha dado el caso muy particular que en el caso de los legionarios de Cristo están íntimamente ligados a la élite chilena. El caso que vimos con Fernando Caradima, por ejemplo, y de donde saca muchísimo poder también él, al nivel que el propio Heliodoro Mate, una de las terceras fortunas del país, pero el hombre más poderoso según muchos, esto debido a al Centro de Estudios Públicos, del cual él es presidente, que fundó en 1980 y que ha planteado los destinos del país de todos los gobiernos desde la dictadura hasta la actualidad. El Centro de Estudios Públicos es el oráculo del poder, es el oráculo del gobierno de turno. De hecho, tuvimos a la presidenta hace muy poco tiempo, hace un par de semanas, si es que, rindiéndole tributo al Centro de Estudios Públicos, cuestión por la cual fue criticada y después incluso no fue a la cena de la Sofofa, y que hoy día toma mayor relevancia la crítica de por qué le fue a rendir pleitesía precisamente a dos de los empresarios, que no solamente por este caso, y llama la atención de que la gente se escandalice por el caso de la colusión del confort y no, por ejemplo, con los crímenes contra los derechos humanos o de lesa humanidad, que fue no solamente los crímenes de Laja de el septiembre de 1973, donde la empresa, la CMPC, cosa que ya está reconocida, hizo un listado de trabajadores para hacerlos desaparecer, prestando logística, pero no solamente en ese caso, sino trabajadores de Endesa, los cuales se ocuparon instalaciones de la CMPC para torturarlo y desaparecerlo. Cuestión que han debido pasar 4 décadas para que salgan realmente a la luz. El Centro de Estudios Públicos dirige los destinos de este país, que duda cabe de aquello, no solamente por la encuesta, sino por... Se llama Centro de Estudios Públicos porque saca trimestralmente sus revistas, famosas revistas de distintos colores, en la cual otoño, invierno, primavera, verano, no sé si la he podido leer, me ha tocado leer varias de esas libritos, donde están la intelectualidad de la élite chilena siempre ahí presente, planteando cuáles van a ser los destinos. Desde ahí, Mate ha hecho gran poder, pero también desde sus influencias políticas, religiosas, y sobre todo moralinas. Y eso es lo que ha generado un golpe tremendo a Heliodoro Mate, quien ha intentado darle, insisto, un halo casi de santidad, casi de beato en sus sermones constantes frente al grupo empresarial, De hecho, hace una semana el Centro de Estudios Públicos saca un diagnóstico respecto al tema del análisis de la confianza actual y llama a los líderes políticos y empresariales a recuperar la confianza. Hay una frase, sí, que es muy linda y muy llamativa en ese documento y diagnóstico que saca el Centro de Estudios Públicos, donde dicen que la opinión pública, la gente, la ciudadanía, hoy por hoy, ya no tiene la lealtad a la forma tradicional de ejercer el poder. Es muy linda esa parte porque dice así como, ya no nos tienen respeto. Claro. Un discurso y un diálogo desde la élite para la élite. Es para sí mismo, es ombliguista. Por tal, hay que ver nuevas formas para cuidar y mantener la confianza. Esto, insisto, eso fue publicado el 28 de octubre. De hecho, también está disponible el discurso que hizo Lidoro Mate en el 35 aniversario del CEP, al cual asistió Michelle Bachelet y quien se comprometió frente a Lidoro Mate y compañía, Wolfgang von Appen, por ejemplo, uno de los que prestó embarcaciones para hacer desaparecer gente lanzándola al mar. Otro tema que también se sabe, que estaba en el directorio de SQM, que es vicepresidente del Centro de Estudios Públicos, dicho sea de paso, que está encabezado hoy día en la dirección ejecutiva por Harald Beyer, experto de algo. Siempre todo el gobierno aparece como un experto, nadie sabe de qué, pero es experto. Entonces, el que aparezca involucrado la CMPC, que es la empresa principal, la segunda en términos de en términos monoproductivos en Chile, en términos de lo que es el cobre, por ejemplo, el segundo en términos de importancia para el país, por lo cual que caiga Mate, Eliodoro Mate Larraín, no es cualquier cosa. Por eso hay un apuro ahí tremendo para aquello. Es impresionante porque, por ejemplo, por ahí en infogate.cl estoy leyendo una declaración bastante repugnante, pero que va con la realidad de ahora, que el bisabuelo de Eleodoro Mate decía: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del sueldo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio. Sí, pues, el abuelo de este señor fue el que dijo esas palabras. Bueno, y te dejan en claro el cejo, la herencia que traen. Exacto. Que es lamentable al final, pues. ¿Cachai? A mí me da rabia el hecho de que la presidenta de este país se vaya a sentar a estas mesas con ellos, negocie, como decía el Toño, se cocina entre todos estos chefs. Sabiendo, pero en ese tiempo él sabía lo que estaba pasando. En una entrevista él dice, claro, que no quiso como decirlo antes porque la presidenta estaba ahí. Entonces, ¿qué iba a pasar en ese minuto? ¿Ah? Entonces, ¿qué queda? Es difícil. Es que en realidad son los que, como dice Antonio, son los que dirigen el país. La moralina completa. O sea, en su discurso hacia el resto de nosotros, los mortales, porque se sienten como semidioses, somos los malagradecidos, somos un sinfín de cosas más, somos los que tenemos que agachar el moño y siempre estar. Pero vamos más allá, o sea, se coluden. ¿Cuánta plata se perdió, perdimos nosotros? Esa es nuestra realidad. ¿Cuánta plata perdimos nosotros? Porque el confort es una necesidad básica, lamentablemente es así. Así es. Todos los días tenés que tener confort en tu casa. Si estáis resfriados, si vais al baño, un sinfín de cosas. Entonces, que tengan este poder absoluto. Aparte, pasando al tema de la delación. O sea, yo gané miles de millones de pesos, pero te voy a acusar a ti. Que ganaste igual miles de millones, pero no tanto como yo. Claro. Por lo tanto, tú pagarás. De hecho, fue algo al revés. Exacto. ¿Cómo? El que más ganó, por lejos, fue precisamente quien se autodenuncia, que es la CMPC, que dijiste lo contrario. Ah, perdón. A ver, va a explicar el tema del mecanismo porque mucha gente no entiende cómo funciona en términos de legislación. Y cómo se da esto, el tema de la autodenuncia y de la acción compensada, que son dos figuras básicamente a las cuales se acoge ¿cómo se llama? La CMPC del grupo MATE, que es la delación compensada y la clemencia. Claro. Son dos figuras que tienen rango jurídico, básicamente, porque esto está regulado, pero no en materia penal. Mm. Para explicarlo en términos simples, no es un crimen, ¿ah? No es un delito propiamente tal, sino que es una falta y que implica multas. Claro. Una falta a la fe, una falta al tema de lo que es la libre competencia, valores intrínsecos de esta sociedad, uh-huh. En términos de su modelo económico, político y social que tenemos vigente, ya desde el año 2003, la colusión en Chile no es delito. Dicho eso, para explicar bien, porque ayer dieron, en la entrevista de Eliodoro Matte, dio varias luces respecto a cómo se dio, claro, esta situación de la delación compensada. Primero establece que ellos se autodenunciaron en marzo. Uh-huh. De hecho, esto es bien llamativo porque ha sido súper discutido. El requerimiento recién fue dado la semana pasada, que lo supimos todo respecto a lo que las acciones que inició la Fiscalía Nacional Económica. Que es como una fiscalía como nosotros generalmente la conocemos, uh-huh. Pero esto en materia económica y no es la misma fiscalía que nosotros conocemos, claro, en materia civil, donde hay un fiscal que persigue los delitos, etcétera, etcétera. E imputa en un momento determinado. Uh-huh. Como este modelo, que está basado en el Tribunal de la Libre Competencia, que inicia el 2003, y para que iniciara se derogó el tema de la colusión, entre otras cosas, y se hizo una ley especial para que naciera el Tribunal de la Libre Competencia, y por tanto está la Fiscalía Nacional Económica, se promueve y se fomenta la delación, que es la delación compensada. De hecho, el modelo está hecho para que así ocurra y ha sido en todos los casos igual. En el caso farmacia, en el caso de los pollos, generalmente los antecedentes que termina teniendo la Fiscalía son los que una de esas empresas le presta. Claro. Esto se hace con la lógica de que los carteles, según el propio Ricardo Lago en ese tiempo, el año 2003, o varios empresarios, expertos y legisladores planteaban de que la colusión era muy difícil de perseguir. Uh-huh. Y en estricto rigor era cierto. Claro. O sea, nadie había caído en cana por o en la cárcel por coludirse. Pero esto tiene que ver por dos cosas. Una, por el alto rango en términos de materia probatoria en el área penal, uh-huh, que de hecho ahora anunciaron un acciones civiles o en los tribunales contra esta empresa precisamente por arreglar los precios, claro, para concentrarse para hacer los precios, que es exactamente lo mismo que se hizo en materia civil contra la farmacia, y recordemos qué pasó con la farmacia, quedaron los ejecutivos absueltos, los 10 ejecutivos fueron absueltos. O sea, no pagaron ni siquiera clases de ética. Uh-huh. Esto en base al artículo 285 y 286 de una ley que tuvo origen por allá por el 1864, de la cual hemos hablado harto. Pero lo que quiero decir es que en materia penal es sumamente difícil porque la fase probatoria, uh-huh, donde hay que demostrar el cuento, es súper exigente. Claro. Entonces, en base a eso, en vez de decir, mejoremos entonces los mecanismos para investigar, démosle más facultad a la fiscalía, hagamos que esto también sea delito, como se hace con los pobres, respecto al tema de la persecución de delitos, o sea, que se aumenta la pena, de que se le da más facultad a la policía, se le da más facultad a los fiscales, etcétera, etcétera, para perseguir. Aquí no funciona. Cuando se trata de gente con plata, el tema disuasivo no funciona. Va a explicarlo también de manera sencilla. ¿Qué quiere decir eso? El discurso que nosotros escuchamos cada cierto tiempo, o sistemáticamente, mejor dicho, es que hay que aumentar las penas y hay que dar mayor facultad a carabineros, a las policías, a la fiscalía, etcétera, etcétera, para perseguir cualquier tipo de delito, el robo a casa, el robo a celular, el robo de auto, básicamente lo que se conoce como robo a la propiedad privada. ¿Ok? Esa lógica ha sido sistemática y por algo tenemos la segunda población penal en términos de población, en términos de demográfico, en términos per cápita, cada 100.000 habitantes, tenemos la segunda tasa de encarcelados después de Estados Unidos, lo que es muchísimo. O sea, somos el segundo país con más población penal en términos de su cantidad de habitantes después de Estados Unidos. Y siendo que tenemos la más baja, o sea, la más baja criminalidad del continente. Claro. Datos graciosos que se dan. Demasiado gracioso. Digo esto porque, ese discurso está basado en un principio que es el principio de la disuasión, que es que una persona, al saber cuál es la pena, al saber que puede caer en cana, no comete el delito. Uh-huh. Cuando se trata de delito económico, el discurso es completamente el contrario. Cuando se trata de delito económico, en vez de decir, oye, aumentemos la pena, aumentemos este, para que alguien cuando quiera coludirse no lo haga, no se hace. Y no se hace porque se dice, no, porque eso no es necesario, porque no va a ayudar. Es un contrasentido, porque estamos hablando de la misma gente que para un delito dice una cosa, pero el otro no lo ve de la misma forma. Por tanto, toda esta discusión de que se va a volver a plantear el delito, de que se va a poner penas de cárcel a quien se coluda, es humo. De hecho, se viene diciendo desde el cartel de los pollos, desde el cartel de la farmacia, y hasta el día de hoy no ha pasado nada. ¿Y? Las multas que son alrededor de un 15 a 20% las máximas que llegaron de lo que fue la ganancia neta de las empresas coludidas. O sea, en el caso de la farmacia fue inclusive muchísimo más bajo, estamos hablando cerca del 1 o 2% de la ganancia neta de lo que tuvieron las empresas que se coludieron. O sea, en realidad una multa que a ellos les conviene y puede seguir cometiendo el mismo delito, contar que gane mucho y lo poco y nada que van a pagar como multa, que no le tocan ni una cosa en realidad. ¿Cómo se inicia esto? El tema de lo que termina ocurriendo con la CMPC, ¿por qué se autodenuncia? Hay una investigación que estalla, me refiero en términos de escándalo, en junio del año pasado en Colombia, de una investigación que se había iniciado en Perú y que también tiene su arista en Venezuela. Ojo con ese dato, porque ahí tiene ribetes políticos el cuento. De hecho, en la investigación, la cual pudimos leer durante este fin de semana en Colombia, que se habla del cartel de los feos, son dos carteles, uno el cartel del papel higiénico y el otro el cartel de los pañales, se reunían en los lobbies o se reunían en hall de distintos hoteles en Venezuela y en Colombia, donde estaba Kimberly Clark, estaba SCA, la sueca, que también tiene filial en Chile, que la compró el 50% a la empresa de Gabriel Ruiz Tagle, y la CMPC, con el nombre que les di de Nantes, que se llama en Colombia Drypers Andina. Es el nombre de la CMPC allá, que tiene una participación mucho menor que acá, pero por ejemplo en Perú llega a tener casi un 40%. Acá en el mercado tenía alrededor de un 75%. Y se defiende Leodoro Mate en su entrevista de ayer diciendo, nosotros llegamos a tener el 100%, eso fue en plena dictadura. Y es verdad, claro. Tenían el 100%. ¿Cuál es el punto acá? Y aquí viene la pregunta de rigor a raíz de la misma entrevista que da Leodoro Mate. ¿Cuándo y por qué deciden autodenunciarse? En junio se sabía lo de Colombia. Se sabe, ya ciencia cierta, que la investigación propiamente tal de la Fiscalía Nacional Económica en Chile empezó en diciembre del 2014. Y el Grupo Mate se denuncia o autodenuncia frente al Tribunal de la Libre Competencia, por tanto, la Fiscalía Económica, y llega a un acuerdo con ellos, porque hay un acuerdo, en marzo del 2015, o sea, de este año, y esto estalla la semana pasada con el requerimiento que hace la Fiscalía Nacional Económica. De hecho, dicho sea de paso, dentro de esta misma semana, estamos hablando ya del mes de octubre, la que pasó, perdón, SCA también se autodenuncia. Pero, ojo, pueden llegar los dos acuerdos. De hecho, el que se haya denunciado SCA, ex PISA, también rebaja pena. No, claro, multa necesariamente, porque perdió el gane, el que pega primero pega dos veces, y en el caso de eso, la CMPC ganó en ese sentido. La pregunta es, ¿quién sopló a la CMPC? Porque esto de que nosotros hicimos una investigación interna y todo el cuento, ojo. O se pusieron de acuerdo, quizás, ¿qué más sabes? Es probable que se pusieran de acuerdo, pero a una empresa del carácter del Grupo Mate, no. La pregunta aquí es, ¿quién avisó? Sí. Pero también tengo otra pregunta yo. El hecho de que si fueron descubiertos en diciembre del 2014 y estos se autodenuncian en marzo del 2015, ¿qué pasó durante esos meses, enero, febrero? Ya había parado el tema. De hecho, hay toda una investigación. De hecho, a ver, que aquí hay una investigación que lleva por delante. Y, por ejemplo, nosotros estuvimos revisando varios documentos este fin de semana. Ya lo habíamos hecho la semana pasada cuando sale, leímos completo el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Estuvimos revisando lo que era la investigación del cartel de los feos, por ejemplo, en el caso de Colombia. Se autodenominaron ellos mismos como el cartel de los feos, hablando de los ejecutivos de CCA, de Kimberly Clark o Cole Kimberly, como en el caso de Colombia, y de Drypers Andina, que es la CMPC allá. El modo operandi es exactamente el mismo. De hecho, hay cosas que son calcadas. Ahora, la pregunta de rigor es, acá hay un aviso, obviamente, al tema de la CMPC, y obviamente se evalúan daño y costo, y en términos... Fíjate que hay un tema, sin duda, que tiene que ver con el tema de ayudar, nosotros hemos estado colaborando, claro. Y este que tiene que ver con el discurso maya del tema monetario. Ayuda a las cosas, claro. Fíjate que, la verdad, el golpe a los mate, particularmente a los duro mate, no es menor. Y si el tipo le han dicho, paga 100 millones de dólares y eso te lo evita, y te lo evita. Claro. O sea, sí, ¿por qué? Porque hay otras áreas también en juego y, insisto, el duro mate es, suena chistoso, pero alma mater de la élite, ni siquiera solamente el empresario, de la élite de este país. Claro. Eliodoro Mate Larraín, un chico que viene del Saint George, viene de una familia con una historia aristocrática tremenda, ingeniero industrial, se hace cargo de la CMPC por allá por los 80. De hecho, arma uno de los gobiernos corporativos más potentes y poderosos del país, pero más allá del tema netamente económico, porque empresarios de ese tipo tenemos harto, y tenemos lumpen como Piñera, tenemos lumpen como lumpen burgués, dicho sea de paso, sí. en el buen uso del concepto en términos políticos de lo que implica lumpen el que se salva solo. Solito. Por eso hay lumpen proletario, lumpen burgués. Hay mucha gente que cree que lumpen tiene una cosa así como hasta revolucionaria. El lumpen es revolucionario mientras le sirva. Después puede pasar a cualquier otra parte, siempre va a estar con el mejor postor. Uh-huh. Pero tenemos estos lumpen. En el caso de los mates, no son lumpen. Son burguesía convencido desde una ética, convencido desde una moralina y convencido desde a conciencia que ellos son pro hombre y que son gente que es superior al resto. Claro. Parten desde esa premisa. Algo así como privilegiados. Gente, claro, exactamente, pero privilegiados casi tocado divinamente. Claro, y que tienen el derecho de apuntarte y decir que tú estás bien o estás mal. Uh-huh. Por lo tanto, si ahora salen tocados en este tema, claro, le estoy dando un golpe a su santidad, casi decir. No va a poder ir más allá, digamos, durante un buen tiempo con su moralina y todo su discurso. O sea, hablamos de... yo estaba revisando un... Bueno, varios libros fin de semana. Hay uno que lo tengo por acá. Tiene como 10. Acá está, lo tenía abajo. Tiene como 10, ¿viste? Sí. Que es bien interesante. De hecho, me di cuenta que conocí a este tipo. De Alejandro Osorio Raúl. Se los recomiendo, lo pueden encontrar por ahí. Está en la editorial Arsi. Saludo al Chelo Gay, que siempre el mechero de los libros. Se llama Discursos progresistas y conservadores en la élite política chilena. Muy interesante, donde encontré varias cosas ahí, bueno, también están por medio de los mates, que tiene que ver cuando hay gente que le molesta que uno hable de élite, porque es reforzarla cuando la señala. Claro. Y en términos lingüístico, político, es cierto. Pero es correcto el uso, en este caso, del concepto élite. ¿Por qué? Porque tienen conciencia de sí mismos, uh-huh, que son una élite, desde lo que nosotros podríamos llamar clase alta. Ellos no son la clase alta, ellos son la élite de la clase alta. Claro. Ellos no se consideran igual a, por ejemplo, un Piñera. Ellos no se consideran igual a un Ponce Leroux. Ellos no se consideran igual, por ejemplo, a un Álvaro Sallé. Están por sobre a un Polman, que hablamos de tipos Selfman que son lumpen. Son lumpen, o sea, gente que si tiene que cagar a alguien se lo va a cagar y todo el cuento, no tiene ningún problema, pero no hay una ética y todo. No estoy diciendo que con esto hay una ética en el caso de los mates. Hay un discurso de la ética. Y una autoafirmación. Hay una práctica. De hecho, los mates no solamente han planteado desde esa moralina, sino desde lo educacional en Chile. De hecho, el silabario mate se aplicó y formó a generaciones y generaciones. Actualmente, Patricia Mate, una de las herederas y también cabezas de esta familia y una de las mujeres más ricas del país, en términos económicos me estoy refiriendo, está dedicada casi absolutamente al tema educacional. Y desde ahí han planteado trincheras fuertemente. De hecho, los mates tienen colegio, entre otras cosas. Entonces, hablamos de una élite que tiene conciencia de sí, primero. Segundo, que se establece no solamente como mejor porque tiene más plata, de hecho, la tercera fortuna, sino que son mejores. Son pro-hombre. Hay una columna, hay dos columnas, debe decir Germán en Radio Cooperativa, pero este fin de semana escribe Peña, el rector, y como nunca le da el palo al gato. Uno que siempre es crítico con las columnas del rector Peña, el rector de la UDP, de la Universidad Diego Portales, porque rescata una frase de Balzac que es muy cierta. Dice, no hay fortuna sin crimen. No existe una fortuna. Pero a continuación Balzac hace otra lectura que es muy interesante y que habla un poco básicamente de cómo es el origen de toda la fortuna. De hecho, ¿cuál es la gracia de la columna de Peña? Que justo precisamente estábamos discutiendo esto con otra gente y apareció esta columna en el mismo Mercurio, que señala una cosa muy interesante que tiene que ver con... Hay un grupo de gente, precisamente está como los mates, que intenta sacarle esta cosa sucia, espuria, que tiene el capitalismo en términos de su acumulación. ¿Qué? Nadie nace una fortuna. Nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Pero nadie establece una fortuna sin plantearla de una otra manera desde no solamente el crimen. Entonces, esta ilusión, como llama Peña, a esta acumulación de capital que hacen los mates, una ilusión donde lo hicieron en buena lid, desde una ética, desde una moral, se va al tacho la basura y termina como su papel confort enteramente cagado. Y desmitifica un discurso que ha tenido la élite, particularmente élite empresarial chilena, en que ellos son pro hombre, no solamente porque dan empleo, sino porque se han levantado más temprano, porque son... Todo ese discurso del capitalismo viejo, que incluso en muchos países ya no se ocupa, se dice que son concha de su madre y lo son, nomás de punto, pero ganamos plata y qué. Acá no, esta cosa beata, bonita, ¿ah? Y que se dedican, y ahí hay un tema interesante respecto con el tema freudiano, un análisis un poquito más psicológico, desde la culpa. Y tienen fundaciones filantrópicas, financian educación, cultura, un montón de cosas como para limpiarse, como diría el bien Michael Corleone, ser un negocio lícito. En algún momento hay que tener un negocio lícito, decía el gran Michael Corleone en la novela de Mario Puzo, que es una oda básicamente a lo que es el capitalismo moderno, que lo que él trata de reflejar no es solamente a la mafia, para la gente que no entendió El Padrino todavía, a la mafia como un grupo de gente haciendo. De hecho, por eso El Padrino 2 es una de las películas más potentes y bacanes del cine, porque habla de esta mezcla entre la política, entre el empresario, entre el poder, que tiene una sola cara, pero que tiene distintas expresiones. Claro. Y todo eso con la fuente principal, que es la codicia en realidad. La codicia como... la causa, la base sobre la que se construye esa maquinación de robo, pero a la vez también de aparentar lo que uno no es. Sí. Y es impresionante porque desde una autoafirmación de superioridad, uno trata de dar cátedra, dar clases y como orientaciones y con, o sea, con la soberbia que pueda caracterizar todo esto. Y muchas veces, obviamente, desde una cierta culpa que realmente no sabe cómo asumir, pero en realidad que quiere encontrar en otro un reflejo, un poco eso. Entonces, de hecho, la frase que ocupa Peña, también la ocupa Germán en una columna cooperativa, y que de hecho salió justo en una conversa que estaba en este fin de semana, es de Honoré de Balzac, grande, de la literatura contemporánea, y probablemente de todos los tiempos, en el texto La comedia humana, señala lo siguiente, cito textual. Detrás de cada fortuna se esconde un crimen, que es la famosa frase de Balzac. Y quizás por eso, a fin de hacerlo olvidar, todo capital se transforma en lo que aparentemente no es. ¿Qué quiere decir con eso? Fundaciones. Exactamente. Sí, intentan blanquear. Está el lavado de dinero, pero por sobre todo está el lavado de imagen. Sí. Por eso hacía referencia a esta película, en la cual toma un poco también de la comedia humana, la novela de Mario Puzo, que está basada en el tema El Padrino, particularmente El Padrino 2, porque establece esta en varias partes de la película esta cosa con el senador, por ejemplo, al cual con todos sus vicios se los tapan siempre y cuando les permita el poder político que había amasado en un momento determinado Vito Corleone y que hereda Michael Corleone. Pero también cuando entra al comité del Congreso y entiende de que la manera de hacer un negocio lícito implica siendo mucho más criminal de lo que es la mafia. Porque así funciona el poder. De hecho, en El Padrino 3, con Andy García ahí como el sucesor de Michael Corleone, está esa disyuntiva ética de un tipo que trata de pagar su culpa. Uh-huh. Y se la trata de pagar, en este caso, el caso del Vaticano, y se da cuenta al final de que habían cardenales y había gente en el Vaticano que era mucho más mala que él, claro. Que era más mafiosa que él. Se intenta armar la fundación a nombre de la hija, que está personificada en Sofía Coppola. Aquí todos los cinéfilos se pueden poner a discutir de que una mala actriz y todo el cuento y que la puso porque era su hija, el director. Bueno, todo lo que quieran. Y que le iba a hacer Winona Ryder. Pero el punto acá es que está el tema de la fundación. Y los mates son un ejemplo claro de eso. Los empresarios buenos, bonitos, que tienen un discurso moral, que pueden apuntar a lo otro. De hecho, lo dice en la propia entrevista Eleodoro Mate en El Mercurio. Dice, bueno, yo soy duro porque he sido duro con otros empresarios cuando se han hecho cosas similares. No puedo dejar de serlo. Pero créanme, a mí me engañaron. Ya. Y en ese sentido, claro, hay todo un análisis más profundo, insisto, con el caso de Leodoro Mate. Hay crímenes de sobra para sacarle en cara a los mates, pero que en este país, hasta la semana pasada, eran intocable. Dueño. Uno, y segundo, eran la proyección de los prohombres, las promujeres, de la gente que está en el Olimpo, que huele a flores y que está por sobre el bien y el mal porque ellos levitan. Ese era lo de los Mate. Ese Patricio Mate, Bernardo Mate, que son básicamente las tres cabezas de esta serpiente que es la familia del grupo Mate. Claro, como decías tú, el lavado de imagen, y no tanto el lavado de imagen, es el mostrar que son buenos. Po. O sea, somos grandes empresarios, conducimos este país, damos trabajo, pero no solamente ganamos dinero. Nosotros también lo invertimos en ustedes. Uh-huh. O sea, somos súper buenos. O sea, como que debieran ustedes darnos gracias, agradecernos. De que existimos, de que estamos ahí en este país. Y porque somos un regalo de Dios para ustedes. Algo parecido. Qué terrible. Y claro, que ese, yo digo, esta realidad, o sea, nos indigna el hecho de saber que han jugado con nosotros, no solamente por lo que ya es su enriquecimiento, que ya conlleva por sí una que otra manera de robo, pero asimismo buscar incluso en lo más mínimo sacarnos la pequeña moneda que va quedando. Entonces, digo, esto que salga a la luz, hay algo de qué bueno que salga esto a la luz, porque aquí ya la superioridad que se han autodeterminado, se han autodonado, ya poco baja. Claro. Porque para que camine sobre la tierra, son hombres, mujeres, como cualquier otro ser humano en este, y también si tuvieran, obviamente, que responder de sus errores, respondan de sus errores. Así es. Entonces me parece que a mí lo bueno es que esto salga y que esa imagen de casi venerable, beato, como bien lo decía por ahí Toño, caiga y se dé cuenta que también mortales, como cualquier otra persona, digamos. Claro. Ahora, y que robaron para hacerse santo. Exactamente, una cosa así. Eso es. Ahora el tema es, ¿será que la justicia a ellos le va a tocar igual como a cualquier otra persona? O sea, mi respuesta, sí, sinceramente, no. Eso es... Porque ya lo vemos. O sea, si hubiera sido tú o yo, uh-huh, el que nos juntamos para robar, aunque sea 100 pesos a alguien, ya estamos bajo arresto. Por cualquier, pasaríamos a formalización, un sinfín de cosas. Y estamos hablando que en diciembre se supo esto. En marzo se instruyó la Fiscalía Económica. Marzo, abril, mayo, junio, casi, ¿cuánto? 7 meses. Claro. Y no ha pasado nada. Sí, y el tipo está en su casa abanicando. Durante estos 7 meses dio clases de moralina. Obvio. Invitó, ¿cuánto político hubo a decir cómo tenían que conducir este país? ¿Ah? Sabiéndose esto, digamos, en este círculo íntimo, yo creo que se sabía. ¿Por? De hecho, bueno, se lo preguntan en el Mercurio y le dicen, si no fue imprudente haber recibido a la presidenta Michelle Bachelet a sus ministros que le venían a rendir pleitesía. Sí. Uh-huh. Cuando él ya estaba al tanto de esto, porque la autodenuncia es en marzo. Claro. Esto fue hace una semana y media. Uh-huh. Una semana y media, 2 semanas, de cuando Bachelet llega hasta el Centro de Estudios Públicos al 35 aniversario, recibía, por obviamente, el presidente, que es Leodoro Mate. Sí. Wolfgang von Appian, presidente. Eso, ya tener a esos dos del terror. A rendir pleitesía, a prometerle que la constitución nueva iba a ser dentro del marco institucional, de que no se iba a afectar la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y lo acompañaron ahí el vocero Marcelo Díaz, estaba el ministro del Interior, estaba Nicolás Izaguirre, secretario general de la presidencia, etcétera, etcétera. Estaba Máximo Pacheco Mate, por ejemplo. Es un tema ahí... no menor. De hecho, claro. Estamos con una pregunta interactiva, la tiré el hashtag ahí, les digo inmediatamente. La pregunta del millón es, Eliodoro Mate dice que fue engañado y pidió perdón. ¿Le crees? Hasta el momento van 127 votos, estamos inaugurando esto de estas nuevas encuestas que se pueden hacer en Twitter. En la versión desktop, si está en TweetDeck o cosas similares, probablemente no le va a aparecer. Pero si está, porque está empezando, esto es un formato nuevo. Pero hasta el momento les digo cómo van los resultados. 127 votos tengo acá. Y de los 127 votos, el porcentaje va así. Estoy reactualizando por si me equivoqué momentáneamente. Sí. De 127 votos, 99% dice no le creo. Y 1% dice sí, le creo. 127 votos y 126 no le creen y uno le cree hasta el momento. ¿Estás seguro que Mate no está ahí tuiteando porque se cree el mismo? No, porque si estuviera tuiteando ahí sería al revés. Obvio. Ni sus amigos han podido creerle, creo, ¿no? Impresionante, ¿no? Es. Así que... Bueno, hay una cosa como que uno diría, quizás ni siquiera nos sorprendería, pero... Igual, no deja de ser el hecho de que estamos frente a una élite que se ha dado todos los méritos que uno quisiera entregar a un ser humano en este mundo para calcular, para determinar y orientar los destinos de toda una nación, digamos. Y ahí es más, desde yo, en mi perspectiva, un poco así como de creyente y viendo la bienaventuranza que Jesús en el Evangelio propone, uno dice, pero si lo meditan, eso de puro, de corazón y todo lo demás, o sea, la coherencia está otra vez en cuestión. uno no es juez como para estar juzgando de ahí, pero uno dice, por lo menos, por amor a Jesús, digamos, un poquito más de, digamos, de cercanía con lo que Él enseña y lo que también uno ve sentado en esos asientos de piedad, ellos mismos declaran. Y una fe, uno dice, bueno, la fe pasa por la vida. ¿Tú estás seguro que hay una pura Biblia nomás y que la leímos todo? Sí, es la misma, yo creo. Hay varias. Porque hay varias. No, o varias interpretaciones. Yo me imagino que, la verdad, no sé, varias. Yo de repente... Seamos claros. Yo creo que los legionarios tienen uno así como para ellos, y la otra de nosotros que teníamos que ser sumisos, poner la otra mejilla, no matar, no robar. Para ellos es todo lo contrario. Es impresionante eso, ¿eh? Porque es que eso llama la atención. Yo creo que son las lecturas, ¿no? La lectura que... Es que yo creo que más que la lectura, que tiene que ver con ciertas líneas o ciertas escuelas, tanto filosóficas dentro de lo que ha sido la historia larga de la Iglesia, tanto como la forma en que se ha manejado en términos de creencia. Claro. Cuando el tema del cielo va más allá de hacer obras buenas, sino dejar de hacer obras malas. Claro. Voy a ponerlo en términos simples. El tema de los empresarios dicen, bueno, a través de la filantropía yo puedo ganar el cielo, yo ayudo, yo... Que un poco la caridad que tanto se discute en términos clientelares, etcétera, etcétera. Entonces, una obra buena inhibe una obra mala. En términos de ese empate, que una visión súper comercial de la fe, dice, yo puedo hacerlo. O sea, puedo perfectamente matar a alguien, pero si en un momento yo cruzar a alguien o le dono $1,000,000 a una fundación, de una u otra manera no suplo, pero como que amortiguo, claro, es un atenuante frente a un juicio final, en caso de... Mi caridad es un ladrillo más de oro en el cielo, para esa calle. Es impresionante eso. Claro, yo creo que detrás de todo eso está esa lectura y esa parada, esa formación. Pero a mí no me deja de escandalizar, porque en realidad yo esperaría de otra manera, desde la visión en la que humildemente me puedo situar. Pero a la vez también entiendo que cuando está metido la codicia dentro de todo lo que pueda uno vivir, codicia, afán de poder y todo lo que quiera ir meter, ya no hay cómo, no hay ni vuelta que darle. Y eso afectará a cualquier persona que sea, en realidad. Pero lo que digo, detrás de todo eso, por último, el reconocimiento de decir, bueno, mire, sabe que sí, como diría Zaqueo cuando se encuentra con Jesús, y dice, bueno, mire, sabe que yo a todo lo que robé, por lo menos le voy a devolver. Eso yo esperaría, no sé. Y que devuelva a todo el país lo que le robó con este confort, por ejemplo. Y dinero no le faltará como para devolver a uno. O sea... Pero estoy soñando. Eres buenito. Sí, eres buenito. Ya. Estoy soñando. Yo pienso, por ejemplo, en estos chiquillos que esa vez no pagaron esta fotocopia. ¿Cuánta plata era? ¿3,000 pesos? Más o menos. 5,000 pesos. No pagaron la fotocopia. O sea, inmediatamente ahí para adentro. Claro. Presos. Pero este tipo está así como este y otros más, porque no es solamente este. No es. O sea, a este lo tenemos porque es el señor Moralina, él, como decía el Toño, es el gurú, ahí el que tira las caracoles, dice, ustedes tienen que hacer esto, esto, otro, y los otros todos agachados ahí diciendo, sí, señor, sí, amo, y partimos. Pero no le pasa nada. Si estamos hablando de una ley que al final no es ley, porque no es ley para mí, no va a pagar una multa. Y si la tuviera que pagar, ¿será cuánto? El 10% de la ganancia que obtuvo. El hecho de que tú me digas que yo no sabía, fueron los que están más abajo de mí. Pues, señor todopoderoso, ¿cómo usted no va a saber? Se enteró por la prensa. Eso. O sea, no recibí... anualmente, semestralmente, trimestralmente, mensualmente un informe del banco, cuánto he ganado. ¿No te llama la atención el hecho de que no en qué mundo vivís que no cacháis cuánto cuesta el confort? ¿No viajas tú afuera para saber? O sea, estamos hablando que en Australia, ¿cuánto está el confort? 54 pesos. Y acá está casi 700. Ojo, porque aquí hay un tema que no es menor, de hecho lo plantea el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Hablamos de un artículo primero de primera necesidad. Sí. Y hablamos de un artículo que es extremadamente relevante como factor en el IPC. En el área de aseo y higiene, es un artículo, insisto, de primera necesidad. Para explicarle cuál es la importancia de esto, en general, en los países, los artículos de primera necesidad están exentos en términos tributarios. Tienen excepciones tributarias porque se entienden como, de primera necesidad, se entienden como vitales para una población, para una sociedad, etcétera, para el país donde se esté. Eso es un poco lo que se discute, por ejemplo, cuando se habla del impuesto al libro. No hace que sea más barato ni nada por el estilo. Los plantean un rango que implica fomentos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se entiende como un artículo de primera necesidad, el libro lo era en un momento determinado. Esto cambia después, durante la dictadura militar. Se le aplica el IVA, ¿cachai? Que el 19%, uno de los más altos del mundo. Como... es que al libro se le trata como cualquier otra cosa, de bien de servicio. Claro. Y eso es un poco lo que se discute. Pero si hay gente que dice, oye, pero si le sacan el IVA, como que no es tanto lo que va a hacer. Sí, porque va a implicar de que el Estado subsidie y nos regale la caperucita se comía el lobo a todos, ¿cachai? Eso. No, pero implica no un fomento solamente de cierta plata que se da para ciertas cosas y lanzamientos de libros, en la feria del libro, qué sé. No, sino que hay una constante donde se tiene que proveer y tiene que abaratar los costos para que llegue al alcance de la población porque es un bien de primera necesidad. En el caso del confort, es un bien de primera necesidad, pero que rige con las normas del mercado. Porque vivimos en un país que, ojo, es neoliberal cuando le conviene. Por eso siempre acá hablamos de que no podemos hablar necesariamente de un neoliberalismo a seca, sino que una economía social de mercado, que es más precisa en términos conceptuales. Claro. De hecho, así está nombrada en el ladrillo, como economía social de mercado, prologado por Sergio de Castro, ex ministro de Hacienda de la dictadura, uno de los impulsores profesores de la Universidad Católica del grupo denominado Chicago Boys. Que el 5 de noviembre, de hecho, ahora sale el estreno de la película Chicago Boys, del documental, así que está re bueno, me cuentan por ahí, así que esperamos piratearla luego. A ver, le agradecemos a los realizadores, pero queremos que se masifique. Entonces el tema, entonces el punto acá es que cuando nosotros revisamos cómo funcionan las leyes, no es que para un lado por los 5.000 pesos terminan en cana y no, sino porque la legislación está hecha por la élite. Exactamente, ahí está la cosa. No es porque en estricto tema de derecho, en estado de derecho, lo que hacen es correcto. Y en el caso de que no fuera correcto, se cambia la ley. Entonces, esta cosa que nos escandalicemos de que, oye, pero mira, este robó tal y quedó en cana y este no, es porque así está establecido en términos de principio del derecho, y el derecho está establecido por las clases dominantes. No está su vecino legislando. No, esto está claro. Ya, entonces, no legisla para el bien común, legisla para los intereses particularmente. Hablamos, ojo, hablamos también del Grupo Mate, que es el que mayor financiamiento a las campañas políticas da, por lo menos legalmente hablando. Claro. En términos de los datos que nos da el CERVEL, el Grupo Mate es uno de los que más plata, particularmente la CMPC, sin hablar de Colbún ni otras más que tienen este clan, es uno de los que más plata da al financiamiento de las campañas políticas. Y eso es lo que por lo menos conocemos como legalmente. Y finalmente el trato que recibe es como una pequeña mano de vuelta que recibe de su gente que pone ahí, la gente que le conviene y que obviamente... casi todo como sus trabajadores, uno diría, porque dueño de todo y puede de esa manera decir, bueno, mire, acuérdate que te tuve que financiar para que llegue ahí donde estás. Y yo entiendo que a lo mejor todo eso está detrás de que tanto tiempo ha pasado desde que se habían autodenunciado, obviamente mirando el momento en que eso podía no afectar tanto a lo que estaba llevando como realización, el destino del país y todo lo demás. Pero es una realidad y creo que el mundo funciona de esa manera. lo que puede ser como realidad complicada del mundo a nivel universal tiene mucho de eso, detrás de todas las guerras, detrás de toda la violencia, de toda esa ola de inmigrantes en el mundo, está todo eso. Gente que, como esto, se han puesto de acuerdo para, obviamente, ganar por ganar, y luego después, bueno, no le importa mucho lo que eso significa como daño para la otra parte de la humanidad. Y eso es triste. Sí, y sabes que también me molesta a mí el hecho cuando dicen, por ejemplo, así como, nosotros los consumidores, nosotros los que perdemos. Sí, somos consumidores, pero somos una clase. Claro. Y es la que perdemos siempre. En toda esta colusión, el pollo, las farmacias, o sea, estamos viendo precios terribles, se siguen viendo, y salieron libres de polvo y paja. Ahora, el cartel del confort, como decía el Toño, artículos de primera necesidad, artículos que estás ocupando. Las farmacias eran ahí jugando con la vida de las personas, con la vida del pueblo trabajador. ¿Y en qué quedó? En nada. El pollo, la alimentación de muchos, tengan químicos, un sinfín de cuestiones. Ahora el confort, o sea, ¿qué más sigue? Y no hay pena, no hay nada. O sea, 10 años. 10 años con Lubeo. ¿Y nunca se dio cuenta la Fiscalía Nacional Económica? O sea, ¿alguien tuvo que delatar a otro? Rabia da, po. Sí. ¿Ah? Ahora, como dice el Toño, tienen el mercado completo. Todo controlado. Todo. ¿Para qué más? O sea, compremos confort a cuenta. Mentira, si a cuenta le compra a... Quizás que estos confort que van a vender en feria y van a encontrar... ¿De dónde salen? Ahí van a producir de claro, otra manera. Claro, porque posiblemente lo que llegue al mercado con estas etiquetas de ellos es lo de es la primera. Claro. Pero lo de segunda, tercera es lo que llega a las bodegas y sin etiqueta y sin nada. Igual le estáis comprando a ellos. Y lo podéis ver en un sinfín de cosas más, que tú no sabes si hay colusión o no, pero esto te da para pensar. ¿Hay colusión con los fideos? ¿Hay colusión con el azúcar? Porque tú decís, no, pues que existen muchas marcas, pero si te ponía a leer las marcas de dónde provienen, la mayoría pertenecen a una misma empresa. Y así vaya a seguir. Para distintos mercados. Sí. Claro. Y que me vengan a decir que nadie se da cuenta, o sea, de todos estos especialistas académicos. No se dará cuenta porque no le conviene. Allá voy. No pueden tocar a... Ya. Eso es. Pero no se puede tocar a... ¿Y después? ¿Qué va a pasar más adelante? O sea, esta investigación... ¿Cuánto duró la investigación de la farmacia? ¿4 años? ¿5 años? Depende. Vuelvo... Hay que ser súper preciso en esto. Uno, los procesos, por ejemplo, en la Fiscalía Nacional Económica no duran mucho, porque está basado en el Tribunal de Libre Competencia. Claro. Lo que pasó en el caso de la farmacia es que hubieron distintas instancias. De hecho, cuando la mayoría de la gente se quedó en que fueron sancionados con las clases de ética y un par de multas. De hecho, luego fue apelado, si iba a haber un abreviado, no lo hubo, se fue a juicio. Es muy difícil en términos probatorios en materia penal, pues se está tratando de comprobar de que estos se pusieron de acuerdo, el tema de precio, hay que ser muy preciso en esa parte. Y finalmente los 10 ejecutivos, después de casi más o menos un proceso de un año y tanto, que se suma al anterior y el tiempo que había demorado, por eso se vio como más largo, pero eso en materia civil. Terminaron siendo absueltos. En materia del Tribunal de la Libre Competencia, donde cae la Fiscalía Nacional Económica y toda esta figura donde la colusión no existe, y por tanto no está tipificada, fue mucho más rápido, y ahí las sanciones también se dan en un caso donde se da la instancia, donde está la autodenuncia, pero después empiezan a, por así decirse, cagarse una empresa con la otra. ¿Qué es lo que se espera ahora con esto también? Claro, pero no fue tan largo eso. En estricto rigor. Pero a lo que voy yo es que en el tema de las farmacias tú sigues viendo que posiblemente no hay colusión. Y va a tener que empezar otro proceso. Yo no creo que no haya colusión. Por eso. Pero otro proceso y que nuevamente en términos sancionatorios podría establecer multas y sería. Claro. A ver, cuando tú ganas 100 y la máxima multa, la multa que puede en un momento darse son 20, en el mejor de los casos, ¿qué así? Seguís, po. Claro, es que eso es, po. Y si en eso mismo, y en el caso preciso de ahora, si te autodenuncia, tiene más ventaja todavía. Porque de hecho, no solamente tiene más ventaja, porque te rebaja inmediatamente la multa, sino que puedes negociarla. Claro. Dependiendo también de la información que tú vas a entregar a la Fiscalía Nacional Económica. De hecho, por ejemplo, esto es re interesante. Ambas han asumido responsabilidades. Ambas han dicho de que este cartel efectivamente existe. O sea, no podemos decir, oye, vamos a investigar a ver qué pasa. No, efectivamente este cartel existía. Claro. Eso ha sido reconocido por los propios ejecutivos, participantes y todo el cuento. De hecho, básicamente, Eliodoro Mate lo que trata de hacer es tratar de cortar la gangrena. Un poco lo que intentó hacer, pero bien tarde en su momento terminado, los controladores de Penta. Que terminan en un momento deshaciéndose de Jorge Valdivia, que era este martillero que no era martillero. Después votan a Hugo Bravo les pone una demanda laboral y ahí empieza a destaparse el cuento, pero les llega hasta ello. Lo que intenta hacer Eliodoro Mate es deshacerse precisamente, ojo, de gente que no es menor en el concierto empresarial. Por ejemplo, el caso de Jorge Morel, a quien él acusa básicamente de ser el responsable de todo esto y otros más. De hecho, Maquena, uno de los brazos derechos de Eliodoro Mate, renunció hace unos cuantos meses también atrás. Él dice que se hizo como responsable político de la situación. Tratando de, porque él los puede poner después en otro directorio, o sea, no les va a faltar. Pero aquí lo que hay que salvar, de hecho, fíjate que esto está al nivel, así en el mundo empresarial, y voy a explicar el porqué la analogía. Esta analogía, de hecho, se hace en la entrevista del Mercurio, se ha hecho en otras columnas, y está pareciendo que esto es una especie de caso cabal del mundo empresarial. Estamos hablando, vuelvo a hacer el majadero la primera parte, estamos hablando de Eliodoro Mate, insisto, un prohombre, un tipo que levita y que es reverenciado en el mundo empresarial, el mundo del poder. No solamente el empresario, el mundo del poder. O sea, el tipo pide una audiencia con Michelle Bachelet y la tiene. De hecho, el grupo Mate, a través de Colbún, dijo, nosotros no vamos a invertir en Hidroaysén porque no están las condiciones para hacerlo, y el gobierno corrió a hacerle una carretera eléctrica, que ya está empezando. Porque hijo, la carretera eléctrica tendría que ser hecha más encima por privado, la termina haciendo el Estado. O sea, hablamos de un grupo de poder, de un poder fáctico, que les da exactamente lo mismo a quien esté en el gobierno. Los gobiernos pasan, y los gobiernos son serviles. La élite funciona... El principio para ser de la élite, y mucha gente confunde a gente con plata con la élite. La élite es antidiluviana. Pasan gobierno, pasa un color o el otro y sigue siendo lucas. Pero lucas para comprar poder. Claro. No es solamente plata, es poder. Y en el caso de Mate, él inaugura esta línea de este empresariado moderno, de gobiernos corporativos y todo el cuento, pero que compra poder. Y ese poder multifacético, ¿cierto? El filantrópico, que tiene que basar en el tema de la religión, que está basado en términos... Insisto, el Centro de Estudios Públicos, o sea, el oráculo. O sea, cuando hay encuesta al Centro de Estudios Públicos, bueno, en vivo desde los canales. O sea, está hablando la élite. De hecho, por eso acá, cuando criticamos el hecho de que Michelle Bachelet fuera del Centro de Estudios Públicos ese día, es porque de partida... Es una vergüenza para el mundo de los derechos humanos que la presidenta, que se dice cercana al mundo de los derechos humanos, pero bien poco y nada ha hecho sobre por los derechos humanos. De hecho, ya se lavó las manos respecto al tema de la Valech, por ejemplo. Fíjate que se está discutiendo en el Congreso el levantamiento del secreto de la Valech y de desclasificaciones sobre los secretos, los archivos secretos de la dictadura. Y se está haciendo a petición de un parlamentario de la nueva mayoría en secreto. Mira la hueá estúpida. Se está discutiendo para levantar los secretos y se está discutiendo a puertas cerradas en el Congreso. Pero eso tiene que ver también con las iniciativas que el propio Ejecutivo hace. De hecho, hubo otra condena de la Corte Interamericana a propósito de compañero del padre de Michelle Bachelet. Claro, exacto. que se les negó, por ejemplo, el levantamiento secreto de la Valeche. Está en el reportaje que hicimos sobre la Valeche, lo pueden encontrar en radiofrancia.cl. Pero a lo que voy, que yendo allá, Michelle Bachelet fue más allá del tema del cartel del confort. Insisto, que a mí me sorprende que gente le escandalice esto y no le escandalice de que esta gente, con su empresa, hicieron desaparecer gente. Porque querían desaparecerlas nomás, porque eran trabajadores conflictivos, hicieron, o sea, estamos hablando de la CMPC que hizo listas de trabajadores que fueron sacados de adentro de la planta. Trabajadores conflictivos para ellos. Para ejecutarlo. Claro. Para ejecutarlo. Y pusieron la cuerda, pusieron los vehículos, pusieron el pisco que se tomaron, todo eso está acreditado, sí. Pisco que se tomaron los carabineros que ejecutaron. Y pusieron el fondo donde lo enterraron y después lo removieron. Pero más encima pusieron logística para torturar, para la inteligencia militar, que en ese momento estaba en la octava región, por ejemplo. Está la desaparición de trabajadores de Endesa también, no solamente la CMPC de la planta de Laja. Y esto es lo que se sabe, porque lo que no se sabe... Ah, sí. De hecho, eso ojo, el jueves vamos a estar en un programa especial hablando de los mates, y vamos a estar con Javier Rebolledo, que de hecho ha investigado los cómplices civiles de la dictadura, pero que particularmente se ha concentrado en el grupo Mate. De hecho, esta semana va a sacar un mini reportaje en algunos medios, lo anunciaba desde ya, y vamos a estar conversando en profundidad ahí con Javier Rebolledo, quien, bueno, a raíz de este libro se han generado unos procesos y de hecho ya está Izquierdo, por ejemplo, uno de los brazos derechos de la CMPC en ese tiempo actual, ¿cómo se llama? Subdirector y vicepresidente de ese holding del Diario Financiero, por ejemplo, uno de los diarios más influyentes de la economía chilena, involucrado directamente, de hecho le está procesado. Empresario destacado, procesado por la desaparición de trabajadores. Claro, y la molestia ese tiempo fue cuando la Bachelet se fue a sentar ahí, po. Eso es. A dar la mano, a sacarse fotografía, y cuando derecho humano o cualquiera va a pedir una audiencia o algo, se le cierran las puertas inmediatamente. Es que porque políticamente a ella le conviene. Es que mandata, pues, al exactamente. Final. Exactamente. Decía el Toño, Mate llama y ella lo recibe. Claro. Vamos a ver si ella llama, sí, y él la recibe. Pero ojo, eso con Bachelet, eso con Piñera, eso con todos. Lago, sí, eso con Frey, eso con Elwin, eso con todos. Ahí está, o sea, porque viene, como leía adelante Bolívar y que también lo subió la radio, desde el abuelo de este Mate, está esa mirada hacia nosotros. Claro. Está hablando de Eduardo Mate. Exacto, el bisabuelo. Claro. El bisabuelo, sí. Los dueños de Chile. Y que al final somos una masa comprable, moldeable, y que nos pueden dejar en cualquier sector. Eso. Se los leo textual, este que se llama Los Dueños de Chile. Cito, los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa nada ni como opinión ni como prestigio. Esto lo dijo Eduardo Mate en 1892. Es el bisabuelo de Eleodoro Mate Larraín, que es el actual. Qué mal decir. Qué asco. Pero mucha razón tiene. Más influenciable. Yo me acuerdo del Centro de Estudios Públicos, que venimos diciendo hace bastante rato. De hecho, la otra vez que discutíamos respecto al directorio del Centro de Estudios Públicos y quiénes son los que están ahí, era la élite empresarial del país. Y son... De hecho, ojo, hablamos de que ayer una cosa muy interesante. De hecho, lo consignamos nosotros en nuestra nota de que había ocupado Eleodoro Mate el Mercurio. ¿Y por qué consignábamos eso? Porque ahí hay una historia importante del país, de dos personajes relevantes, de dos instituciones, por así decirlo. La CMPC, por un lado, la papelera... que es una institución en este país con toda la carga que trae aquello, con el Mercurio de Agustín Edward Eastman, ambos socios que ayudaron a derrocar el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, que hicieron su fortuna tremenda, ellos, sobre todo ellos, Agustín Edward Eastman y Eleodoro Mate, que pasaron a la primera línea en las sombras de su antepasado, en la sombra de... Hablamos de gente... Mira, hay tanta similitud porque Agustín Edward Eastman viene de una tradición de Agustín Edward y Eleodoro Mate viene de una tradición de Eleodoro Mates. Es bien interesante porque tienen mucho en común. De hecho, ambos se hacen de su respectivo. De hecho, estamos hablando de que fue recién en el año 82 que Agustín Edwards fue director del Mercurio. Él siempre soñó con ser director del Mercurio, siendo el dueño del Mercurio. No había sido director, de hecho. No había sido elegido. Es que está la salida Fontaine. Es una historia bien interesante. Les recomiendo la biografía desclasificada de Agustín Edwards Eastman. Y en el caso de Eleodoro Matera-Rain, también. Que una historia muy interesante porque él no... Bueno, de partida estamos hablando, encabezando la... ¿cómo se llama? Quien encabeza en un momento determinado la compañía de la papelera fue un presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. Y fue... Él vino a suceder a un tipo bien importante en la CMPC, que es Ernesto Ayala. Y esto lo hizo en 1981. ¿Qué quiero poner en el símil? La historia reciente de nuestro país. Ambos, Eleodoro Matera-Rain y por su lado Agustín Edwards Eastman, sucesores de su respectivo pasado padre y abuelo con los mismos nombres, Eleodoro Mate para atrás, y en el caso de Agustín Edwards para atrás, se hacen cargo más o menos en la misma época, uno en el 81, en el caso de Eleodoro Matera-Rain, se hace cargo de la papelera, y Agustín Edwards se hace cargo del Mercurio propiamente tal, con distintas empresas. Estuvo el Banco Edwards, estuvo la CCU, estuvo la Federico Santa María, que ocupaba para sacar plata para ponerle a otras cosas, etcétera, etcétera. Y ambos tienen los mejores años de bonanza durante esa época, en la cual eran los regalones de la dictadura, por cierto. De hecho, la papelera tiene el decreto forestal 701, que por casi ya 4 décadas lo ha beneficiado, pero enormemente, que tiene que ver con el subsidio forestal y la sección tributaria respecto para forestar Chile, ¿eh?, para construir arbolitos, todo el cuento, que ha traído una serie de problemas gigantescos. De hecho, acabamos de enviar, a propósito del tema del decreto forestal, que este gobierno quiere seguir manteniendo, prorrogar hasta diciembre del 2018, cuando a todas luces y todos los estudios dicen que la cuestión es nefasta y que ha privilegiado y que a cerca de $1,000 millones solamente a los grandes grupos empresariales, que en ese rubro son dos los grandes: el grupo Mate, Cominco, y Angelini, que también está el caso Corpesca y otros más. O sea, en términos simples, lo que hoy día estamos en presencia de este glasnost que veníamos anunciando hace bastante rato, es esto no es que no ocurriera, claro. Hoy día usted lo está sabiendo. Eso es. Y lo está sabiendo porque hay una presión para saber cosas. De hecho, esto antes no salía en la prensa. Y no salía. Pero hoy día la prensa también, y aquí hay un empujo, y por eso hay que ser un poco serio para hacer periodismo independiente, popular, alternativo, y hay que tratarlo un poquito con más cariño en ese sentido. Me refiero al oficio, no a lo que pueda opinar el público, la gente, los usuarios, al trabajar esto. Porque hoy día... los medios del poder saben que si no lo sacan ellos, lo saca otro. Exactamente. Y hoy día ya no está esta cosa coludida de la prensa, porque la prensa está coludida también, para que no hacemos los giles, de que esto no se saca. Va a salir por algún lado. Claro. Y de hecho la gran prensa, la prensa de masa, está perdiendo gente. Sí. O sea, un medio piñufla como este, y no quiero cachetearme ni nada por el estilo, pero un medio piñufla como este... Piñufla. Pero honrado. No sé si tan honrado. Honrado. Según la legislación vigente, no, pero, en términos de ética, sí. Señor fiscal, saque esa parte del audio, no le haga caso al cabo primero, que está grabando todo ahí y que ya está medio convertido. El otro día quería hacer una huelga en la comisaría, me dijeron por ahí. Ah, sí. Pero bueno, el punto es que, aún así, pequeño todo el tema, tenemos un promedio de sobre 6 millones de visitas al mes. Y eso va increciendo. Nos dimos cuenta cuando empezaron a llegar ofertas. De hecho, la última fue de una agencia de turismo. Dijimos, no, gracias. Están acá algunos presentes. Eran bonitos los parajes. les quiero decir. Pero bueno, el punto es otro. El punto es que hoy día está eso y hoy día no todos sabíamos. Claro. De hecho, hay gente que andaba comprando Comfort Scott, Powell, sin saber qué era, porque... Ay, pero ¿cómo no sabía? Bueno, hay gente que no sabe. Sí, claro. En vez de ese discurso odioso, ayuden a autoeducarnos. Eso. Sí. Conjunto. Sí. Uh-huh. Pero igual que esa sensación de... se sabrá todo al final. Porque te entregan este poquito. Nosotros averiguamos más, siempre decimos, siempre estamos repitiendo que estamos yendo más allá, que se están confirmando las noticias, se llega siempre a tratar de llegar a la persona, a la fuente, al hecho. Pero acá con esta gente es súper difícil. Es súper difícil. Entonces, aparte de las penas y todo, a mí el otro día, por ejemplo, me llamaba la atención el hecho de como, ay, que devuelvan la plata, y como, ¿y a quién se la van a devolver? ¿Cómo la van a devolver? Uh-huh. Si es que tuvieran que devolverla, ¿a quién? ¿Al Estado? ¿Para qué? ¿Para que financie qué? ¿A un Congreso que no sirve para nada? Y vuelve a ellos mismos. Es lo mismo. ¿A Fuerzas Armadas? ¿Y ahí qué hay, po? Claro. ¿Van a ser hospitales? ¿Ya? ¿Cuándo? O sea, al final están... O sea, están todos coludidos. Y lo hemos dicho siempre. ¿Sí? Son ellos contra nosotros. Y son el mismo grupo. Lo que pasa es que no hay gente que no quiere ver más allá. O por la comodidad o por el miedo muchas veces. ¿Ah? Creo que ahora, por ejemplo, no sé, otro día conversaba acerca de este tema del cartel del conforto. Ah, sí, pero ya, no importa. Fueron 10 años. Me decía el Toño, o sea, lo que se sabe son 40 millones así como al año, claro, de dólares. Anual. Y anual, es lo que claro. es como... En términos de ganancia, claro. Términos de ganancia neta, porque estamos hablando de un mercado, por lo menos que se llevaban ellos, era de 400 millones de dólares anuales. Claro. Pero en términos de ganancia neta, me refiero a al subir los precios, es lo que terminaron ganando de más de lo que podría haber sido, fueran 40 millones de dólares anuales. Estamos haciendo un cálculo así. Claro. Y puede que quedemos cortos. Uh-huh. Claro. Y, es como, y ahí va también el hecho de que él no sabía. O sea, si tú te encontrás dos lucas aquí en el piso, andáis preguntando de quién es, po. Acá tenéis cuántos millones de dólares en tu cuenta y no cacháis. Es que es tanto. No, pero... Es tanto que no sabe calcularlo ya, es tanto la ganancia que... Y como sí. Dice el Toño, así como, para que no siga esta gangrena, como le quieran decir, se va a cortar. ¿Dónde? Para que no llegue al corazón, uh-huh. Al alma mater. ¿Ah? ¿Quiénes fueron? Los del medio. Y se va a cortar porque la ley además le permite así. Claro. Porque, de todas maneras, sí, es... Tú decías, preguntabas si llegará a conocerse todo. Quizás no, pero en algún momento obviamente irán saliendo a la luz muchísimas cosas que está en la sombra. Eso es. Y yo creo que esto, obviamente, lo que a mí me alegra de todo eso es que se vaya transparentando esos tipos de delitos que están realizándose cada cierto tiempo, y o sea, cada minuto, para decirlo de una manera más exacta, es porque ayuda a que no solamente estemos así como los indignados, porque, qué sé yo, resignados somos los que reclamamos, sino que también la verdad misma habla de por sí y se revela cuando tiene que revelarse. Eso por un lado, y a la vez también baja de los balcones o de los pedestales a los que se han subido, digamos. Y aquí ya, qué sé yo, la superioridad moral, política y todo lo demás que quieran, ética, que quieran imponer, pasa por sí mismo también. Entonces la barrita con que puedan medir y apuntar a otros, apúntese a sí mismo también. Eso me parece que es algo que se puede recalcar de eso. Ahora, siempre lo que uno queda así como no sé si impotente decir, bueno, la justicia obviamente a ellos les favorecerá siempre y no pagarán ni tanto, y lo que tienen que pagar volverá a ellos mismos, porque en realidad van a ir a la institución que ellos mismos controlan. Claro. Acá, por ejemplo, dice, Burgo valora disculpas públicas de Leodoro Mate por cartel del confort. O sea, Burgo, hablando así como decía el Toño, aquí pueden pasar presidentes de diferentes colores y partidos políticos y da lo mismo. Claro. Pero lo que a mí no me da lo mismo, me da rabia el hecho de que estos tipos, claro, sean tan serviles con esta élite. Uh-huh. O sea, valora el hecho que haya pedido disculpas. Perdonazo a Johnson. Un sinfín de cosas. Uh-huh. Deja de pagar impuestos. La Polar y todas las cosas. Claro, uh-huh. Que de la señora que vende diario deje de pagar impuestos. Que deje de dar boleta a la señora que tiene el almacén pequeñito, el bazar pequeñito. En la cárcel. Pa. Y que pida disculpas públicas. O que le eche la culpa de que ella no entendía la ley, que no sabía. Mm. Ahí está la... ¿Cómo es? La desigualdad también, no solamente económica y todo lo demás, sino también judicial, ante claro. La ley. Y es fuerte, pues duele, va más allá, atenta contra la vida al final, pues. Claro que sí, exactamente, es un atentado total. Claro, y aquí confirmamos y seguimos, bueno, no hay una cuestión que estemos confirmando ahora, disculpo por esa palabra, sino que reafirmamos que esta clase política es servil a la élite. O sea, cada día vemos cómo ellos, camioneros, ahora con esto. O sea, ¿qué más pedí? De hecho, salió a hablar Burgos, Jorge Burgos. Mm. Y señaló que valoraba las disculpas públicas que dio Eliodoro Mate a propósito del cartel del confort. ¿Alguien le sorprende esto? Es que lo acabo de decir. Ah, ya. Es que estaba justo sí, leyendo cuenta. Otra cosa. Sí. Claro, pues, entonces eso es lo que le decía. O sea, recibieron a los camioneros, le encuentran la razón en todo, a todos ellos. Pero ¿cuántas horas hemos pasado en todos estos años en la calle, en marchas por la educación y por un sinfín de cosas más? Entonces. Ahí. Sí, dale. ¿Ya? Entonces, a nosotros no se nos escucha y acá no se nos valora tampoco las propuestas ni nada. En cambio, esta gente, o sea, están cometiendo un gran delito y es como, valoramos las disculpas. Sígalo haciendo y discúlpese de nuevo unos años más. No la va a enmendar, así como, no, bien. Claro. Yo la pregunta que, así como que me hago, es como, ¿cómo liberarnos de este...? Sí, es una esa estructura maliciosa, como diría yo, y como un pecado social construido de ese modo. ¿Cómo podemos llegarnos a liberar de esto? No sé cómo, ¿eh? O sea, desde la parte de los que somos víctimas de todo esto, ¿cómo podemos llegar a liberarnos de esto? Porque la verdad es que está tan orquestado que pareciera que por todos lados no están, qué sé yo, no están explotando. Es que de todos lados recibís golpes, de todos lados. No hay un lado que no recibáis. Y eso es complicado un poco entender. Pero sí, diciendo, ¿pero cómo? ¿De qué modo nos liberamos de esta? O sea, uno puede decir, bueno, boicota tal producto y todo lo demás. Pero como decía el Toño, ¿cómo boicoteáis? Si estáis lo mismo, es lo que te decía yo. O sea, podemos ir a comprar una bodega, un confort sin marketo, pero ¿estáis seguros que ese confort no sale de esta misma empresa cuando tiene el 70% del mercado? Bueno, y como lo vuelvo a insistir, la gente, por ejemplo, hoy día dice, yo compro a cuenta claro, la hace SCA. Es lo que le decía yo, entonces posiblemente este confort que vengan sin nombre y todo sea el producto de segunda de esta empresa, uh-huh, y se ha entregado más barato. Entonces, ahora, claro, está el tema, a ver, es que la colusión propiamente tal, a ver, Lo explicábamos la semana pasada, por ejemplo, que pasa en términos de buses, que Vale dice, yo me voy en otra empresa porque no le quiero dar a Turbú y esa empresa le pertenece a Turbú. Y suben los precios. El tema es que cuando revientas el mercado, o sea, a ver, Estamos tres acá, en término panelista, Inés, Bolívar y yo. Y ustedes dos se coluden. Entonces, hay una competencia desleal con el tercero. Por tanto, en un momento ese tercero, y ese es el principio de la colusión, ese tercero en un momento determinado no puede competir. De igual a igual, obviamente. Claro. Y por tal, en algún momento determinado, ese muere en el camino. Es el principio del monopolio. Claro. Entonces, al morir el otro, o los otros que puedan haber o quieran entrar a un mercado ya monopolizado, estamos hablando acá por lo menos de cerca del 90% ocupaban estas dos empresas, la sueca SCA, que compró la parte de Gabriel Ruiz Tagle, la ex-PISA, y la CMPC, perteneciente, o la filial CMPC Tissú, que es perteneciente a la CMPC grande, tenían el 90% del mercado. ¿Qué hacía eso? Que otros no pudieran competir. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema del libre mercado y toda esta vaina, este rollo de que el libre mercado permite que se bajen los precios porque hay guerra de precios y un montón, eso dura un rato. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema del supermercado, con la gentrificación y todo lo demás. Se van apropiando de los comercios locales y todo el tema. Y llega un momento en que ya tienen consolidado un monopolio. Claro. Y ese es el momento donde suben los precios. Entonces, esta empresa, para no tener pérdida, lo que hacían era concertar. Al tener más del 90% del mercado, podían fijar los precios. Claro. Y eso hacía de que quien quisiera competir y llegara con un precio más bajo, le fuera insostenible mantenerlo en el tiempo. Porque cuando tú abaratas costo, lo abarata generalmente en cierta área. Uh-huh. Y eso es en la fuerza de trabajo, que tiene que ver con cuánto le paga o no a tus trabajadores respecto a esa plusvalía que terminas sacando, claro, que te genera la renta neta. Y en términos de obviamente de menos mercado, no puede abarcar tanto porque tanto la publicidad y todo el tema son costos asociados también al producto. Entonces baja la calidad y todo lo demás, y en un momento vas a morir respecto a eso, o por lo menos no vas a poder aspirar a un mercado mayor porque este está monopolizado. De hecho, hay gente, de hecho ahora salió una empresaria que tenía una marca de confort independiente que hacía ahí y todo lo demás, y decía, bueno, me cerraron los supermercados. ¿Por qué? Porque esto amenazaba a los supermercados con no darle sus productos en caso de que aceptara otro. Y se generan temas monopólicos. Sí. En eso consiste la colusión. Y por eso pueden fijar precios. Claro. La fijación de precios está porque, como tienen el control del mercado, por eso insisto, acá se habla de un neoliberalismo generalmente como una desregulación del mercado, la mano invisible, y que quieren todo el liberalismo y todo. Y eso no es cierto. De hecho, no hay ningún país en el mundo que sea completamente neoliberal. El neoliberalismo fracasó y se demostró en Chile. Lo que hay es una economía social de mercado donde el rol del Estado cambia. Claro. De hecho, estamos hablando de gente que habla del libre mercado y les piden subsidios constantemente al Estado. Estamos hablando del decreto forestal 701 que se inició en 1974. El 15 de octubre de 1974. Estaba ahí el director de la CONAF, estaba Julio Ponce Lerú. Y así para adelante vamos armando. Claro. ¿Y qué es lo que hace? Bonifica, entrega un subsidio por hacer una pega que tendría que ser de ellos, y que más encima hace excepciones tributarias. Claro. O sea, por estar haciendo la pega que usted hace y convirtiéndose en un monstruo a nivel mundial, que es la actual CMPC, el Estado le pasa plata. Claro. Todos le pasamos plata. Eso. Pero ellos, por ejemplo, están en contra del tema de la gratuidad de la educación, están en contra de que se subsidie en un momento determinado. El tema, el caso de la corrupción de farmacia. Salen en la editorial del Mercurio, editorial de La Tercera. De hecho, tengo la fecha y la editorial porque leí ambas. En contra de el tema de las farmacias por dos razones. Uno, porque rompe las reglas del mercado. Y porque es inconstitucional. Y fíjate que tienen razón. Yes. Eso es lo más terrible. Sí. De hecho, tienen razón. De hecho, para que una farmacia municipal pueda funcionar, tiene que haber cierta reforma constitucional, claro. Y que tienen un quórum un poquito alto. Entonces, al final, cuando miramos todo esto, no es tan simple. No. Y es complejo. Y en esta complejidad, en esta madeja, es donde se consolida ese poder fáctico que le da exactamente lo mismo que gobierno sea, si es a favor o en contra, si es más o pro empresarial. El empresario siempre va a querer sacar más. Ahora, la pregunta es, ¿Heliodoro Mate sabía? Lo que debía saber el Euromate como presidente de la CMPC y por tanto cabeza del directorio eran dos cosas. Una, y esto ya es un tema que se está discutiendo en términos de materia del mundo empresarial y también de la Fiscalía Nacional Económica, etcétera, etcétera. Los bonos a los altos ejecutivos por el aumento en términos de mercado y venta. Claro. O sea, acá hay un... De hecho, reconoce aquello el Euromate en la entrevista con el Mercurio y dice que hay un tema a revisar. Claro, si aumentaste en términos de venta, las ganancias por tal aumentaron en términos porcentuales, estamos hablando de ganancia neta, claro. Se les dio bonos a esos altos ejecutivos por aquello. De hecho, el año 2008, Jorge Morel, a quien se sindica como uno responsable por parte del Euromate, y que se siente muy traicionado por eso, recibió el premio CMPC por el espíritu de la empresa, por la línea ética y todo ese discurso que tienen los mates, particularmente el Euromate. Entonces, no es que no supieran. Claro. O sea, de partida, un empresario como el Euromate que no se sepa que están ganando por sobre el 15% de lo que realmente debía ganar. 15% es muchísima plata. Demasiado. Donde se entregan informes... De hecho, ni siquiera es creíble, porque yo ocupaba un sistema, no era el sistema Bloomberg. Estoy tratando de acordarme un sistema de una consultora privada, que lo consultaban, de hecho, para establecer el tema de precio. Eso no puede sino pasar por un directorio. No puede. De hecho, ellos cuando hacen el tema de la denuncia, de hecho, mandan un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros. Estoy hablando de temas que probablemente todos estos conceptos son súper difíciles de entender para mucha gente, pero estoy tratando de simplificarlo para llamarlos como se debe y como corresponde, pero también para poder decodificarlo y poder explicarlo. Exacto. Los gobiernos corporativos no funcionan al lote. No es que el reponedor de un supermercado o un alto ejecutivo dice, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a coludir y hoy día tenemos mayor presencia en el mercado y todo lo demás. Si un ejecutivo hace eso, al otro día amanece muerto. Pero por supuesto. Los gobiernos corporativos son una cosa tremendamente canibalesca. De hecho, se fagocitan a sí mismos todo el rato. De hecho, no hay lealtad a los gobiernos corporativos. Todo ese discurso de la ética empresarial y todo el tema, yuyo. Los gobiernos corporativos pasan en auditorías. Claro. Y sobre todo aquellos que tienen niveles transnacionales, o sea, que se mueven en distintos países. Claro. No solamente conocen a cabalidad el mercado en el cual entran, o el caso de Perú, el caso de Colombia y otros países más donde ha entrado la CMPC, sino que tienen información en línea y al dato. Y si hay algo de lo cual se jacta el Euromate, para los que conocen el círculo interno y lo que uno ha podido también ir chequeando y reporteando, es precisamente de ese conocimiento, de ser un tipo extremadamente informado y de ser un tipo que sabe perfectamente qué pasa en su empresa. Obviamente no va a saber lo que hace el reponedor tanto, el operario tanto, la fábrica tanto, pero a nivel ejecutivo, a nivel de gobierno corporativo, de hecho alguien lo decía ahí, que el tema en cuestión... Es sumamente jodido para el Euromate porque hay dos formas de entender esto. O el tipo no sabía y pobrecito lo engañaron, y eso implica que el tipo es un pelotudo, un estúpido, y toda esa también presencia del Euromate se va, todo lo que ha acumulado en términos de imagen durante todas las décadas se va al tacho de la basura, o el tipo sabía y está tratando de cortar la gangrena en un momento determinado en la que esté más cercana. Claro. Tratar de limpiar su, su imagen para salvar este monopolio ya instalado tradicionalmente dentro del mundo empresarial, pero de la élite sobre todo. Sí, es difícil pensar que no sabía, que no tenía idea de esto, porque de una u otra manera las ganancias y todos los movimientos que se deba pasar dentro de la empresa lo debe manejar, y si no, ¿para qué está allí? Si no, no sería él, obviamente, el responsable. Quizás no movió todas las piezas, pero claro que sí, de uno u otro modo, el espíritu de ese ejercicio lo tiene que haber captado. No se puede entender de otro modo. Pero esto creo que no solamente desacredita la experiencia el empresariado en sí, sino también nos llama la atención que estemos así como pendientes, como que tengamos bien los ojos abiertos ante lo que se nos puede ofrecer. Uno ve lo que pasó con esa empresa alemana de vehículos, Volkswagen, que también engañando, como una regla también que asumen el mercado para tratar de sacar mayor provecho, y sobre todo aprovechando del ya adquirido monopolio. Uh-huh. Eso es como una táctica muy común en el mundo del mercado. O sea, ya se compró todo, vende su imagen, y luego después ya aprovecha de esa ya masificación del conocimiento de lo que puede ofrecer para hacer todo lo que pueda, digamos, realizar como ilícito y contar de ganar mucho. Como las cosas. Mira, fíjate que acá nos hacen una pregunta a propósito por interno. Dicen, ¿y los supermercados compraban sin reclamar? Uh-huh. ¿No les convenía comprar afuera? Uh-huh. Voy a explicar eso porque estaba explicando precisamente lo que tenía que ver con el tema de cómo funcionan los monopolios. Claro. Ya. Tenemos un supermercado como líder que tiene una marca que se llama Cuenta. Esta marca Cuenta, básicamente es comprarle a SCA, una de las que estaba coludido, sus productos, obviamente a un precio mucho mayor, en términos más barato y preferencial. Dicho esto, uno podría decir, ¿un supermercado puede negarse a vender un producto de otro? Sí, puede. Claro. De hecho, Líder lo hace, por ejemplo, con empresas que están dentro del eje del mal que ha denominado Estados Unidos, porque es una empresa que tiene un alineamiento político, antisindical y un montón de otras cosas. En el caso de Líder, Walmart Chile, que compra Líder, se lo compra a los Ibañez y tiene la mayor participación en términos de controladores. Uh-huh. La empresa en Chile, la mayoría de las grandes, ninguna es pura. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que ninguna es pura? Que ninguna es 100% controlada por tal familia. En general, cuando hablamos de la familia Mate en la CMPC, estamos hablando de que los controladores de esos son los Mate. Claro. Que hay otra gente que tiene acciones, tanto más o menos en términos de paquete accionario, y tiene un porcentaje dentro del directorio. Uh-huh. Pero generalmente el que tiene el mayor porcentaje es el que el controlador. Lo que pasa con Julio Ponce Leroux, lo que pasa generalmente, eso es lo que se conoce como gobiernos corporativos. Los gobiernos corporativos son gobiernos propiamente, claro, tal, donde hay un presidente, donde hay una especie como de ministro, que son los ejecutivos, los CEO, y se toman decisiones que tienen que beneficiar al conjunto. Ya. Explico eso para que se entienda bien el mundo empresarial. Y no es tan blanco y negro como la gente tiende a mirarlo. ¿Por qué? Porque hay pelea intestina súper fuerte, claro, dentro de los directorios. No es tan miel sobre hojuela que alguien dice algo y esto se hace. Tienen que estar negociando. O sea, Luxis, por ejemplo, el Banco de Chile no es el dueño del Banco de Chile, sino que el mayor accionista, por tanto, uno de los controladores. Pero fíjate que él no es el presidente del directorio del Banco de Chile. De hecho, es más, es el directorio al que tiene que responderle. Y eso tiene un montón de explicaciones el por qué se tiene que hacer. No es solamente porque seguir reglas, porque somos todos buenos y seguimos las reglas acá, sino porque el tipo puede descapitalizarse precisamente al no tener esos ingresos de esos accionistas que pueden fugarse en un momento determinado, y eso lo hace perder participación en el mercado. Por tanto, ¿un supermercado puede decir que no? Sí, puede decir que no. Pero como estas marcas son las marcas monopólicas, uh-huh, o sea, que tienen el 90% del mercado, incluso de antes que naciera, por ejemplo, SCA, cuando Eliodoro Mate dice que antes tenían el 100% del mercado, créale, es cierto, claro, tenían el 100% del mercado. ¿Ah? Porque obviamente el uso del confort y todo el tema se ha ido masificando. Si usted le pregunta hace 50, 60 años atrás, hay gente se limpiaba el poto con distintas otras cosas. Uh-huh. Ahora hay gente que dice, ¿pero con qué nos limpiamos? Así como, con el mercurio. Es como lo mismo, quítale el celular a un cabro chico y no va a saber qué hacer. Nos vamos acostumbrando también al mundo al cual nosotros nos vamos, criando, claro, en el cual nos vamos formando y el cual vamos reconociendo. Entonces, para los supermercados tampoco es tan papa. ¿Por qué? Porque si no lo acepta un supermercado, lo va a aceptar otro. También hay una guerra de cadena ahí, claro, en el caso que está el Pullman con su retail, está el líder Walmart y hay otros más con menores participación, pero también participación en el mercado. El caso de Unimark y todo, que lo compró Sallé, por ejemplo, a Frafra en un momento terminado. Son los Puerto Cristo, qué sé yo. Y de ahí mercados regionales un poquito más chicos en términos de porcentaje. Por tanto, esto... grandes monopolios se generan de la siguiente manera. copan el mercado. Por tanto, revientan la competencia. ¿Cómo copáis el mercado? El eje central o principal para establecer de facto un monopolio en la distribución. Si tú puedes hacer de que tu producto llegue a donde tiene que llegar, puedes asegurar el abastecimiento y por tanto la producción de que va a mantenerlo. No puedes decir, oye, sabes que se nos acabó porque tenemos mucha exigencia hoy día. Y generalmente pasa con los pequeños. Por eso los monopolios también en los supermercados se dan en que compran cosas, compran productos, frutas, verduras, a pequeños o cooperativas de trabajadores, de agricultores, pero la compran casi en verde y la compran muy barato. Claro. Entonces le dice, oye, queremos que nos di 10 pesos más por las papas. Bueno, vayan a jugar solo, pero nosotros les bloqueamos el mercado. Y ahí se mueren los agricultores pequeños. Claro. Eso es un tema que viene hace bastante rato. Entonces, cuando tú tenías el monopolio se hace, y en términos de la colusión, concertadamente con tu competencia, sí, como fue el caso de los mates que se asociaron en un momento determinado con esta sueca SCA, o Expisa con el tiempo que estaba Gabriel Ruiz Tagle, establecen de facto el monopolio. Sabían perfectamente, por eso lo hacen, de que si iban a la competencia y llegaron a un acuerdo y tenían los mismos precios, iban a obligar a la otra a tener que subir los precios. Claro. ¿Por qué? Porque si venían de manera hostil al mercado, que es la ilusión del libre mercado, por tanto, si se quieren posicionar para tener los precios más baratos, un mejor producto, y la gente lo va a preferir a ellos, lo reventamos. Sí. ¿Por qué? Porque nadie puede, en términos sistemáticos y sostenidos, en términos de la lógica empresarial, mantener costos de pérdidas constantemente. Y generalmente cuando se hacen las promociones se mantienen costos de pérdidas para posicionamiento del mercado. Exacto. Y que a todo esto no tienen solamente una marca, sino que manejan todas. Eso ahí. Claro, porque SCA o la de los mates tenían no solamente una marca, sino que tenían 20, 30, me refiero a diferentes normas con el mismo producto. Exactamente. Entonces, claro, uno dice, ¿a quién le compro? Al final es la competencia. ¿A qué empresa favorecí? Cuando al final es la misma. Y por eso el monopolio, claro. Justamente, porque y eso le da el poder de controlar todo. Claro. Y finalmente te tienen atrapado por todos lados. Mira. Claro. O sea, y tú vaya como a consumir. O sea, ¿cómo será tal? Y vuelvo a insistir, por eso es cierto lo que decía Leonardo Mates. En un momento aquí tenían el monopolio 100%, no solamente en los mates, sino otros más. Bueno, la verdad no había competencia. Si había competencia, se hacía desaparecer literalmente. Claro. Una dictadura. Pero hablamos de que el monopolio es tal que incluso afecta en términos socioculturales. Claro. O sea, acá le decimos confort. Es papel higiénico. La marca se llama Confort. Claro. Acá le hablamos Confort. Exactamente. O sea, a ese nivel. Era la presencia del grupo mate. Por eso tenía cerca del 70%, insisto, era como el 74%, 76% del mercado. El resto lo tenía SCA o Expisa y el otro se lo repartían los grupos más chicos. Por eso en un momento determinado era tan difícil. Entonces cuando uno va a comprar el negocio, dice, me da un Confort. Se llama papel higiénico. Claro, claro. Y te decía, ¿qué marca? Sí, porque se instaló en un momento determinado. Después empezaron a aparecer otros y todo lo demás. Otros que eran los mismos, pero con una calidad más baja de la misma empresa con otro nombre. Claro. Es como esa gente que dice, yo no tomo Coca-Cola, ¿ah? Porque es mala. No, tomo puro Andy Fruta. Es de lo mismo. ¿Sí? Sí. Es que chavo, así, yo no apoyo esto. Que también está esa, la CCU y la Coca-Cola. Y al final la Coca-Cola tiene diferentes marcas y hasta ha comprado empresas pequeñas. Por ejemplo, todos dicen Inca Cola. También pertenece a Coca-Cola hoy en día. Entonces, están metidos en todo. Allí apareciera un totalitarismo mercantil. Claro. Ah, sí, hablaba de un totalitarismo mercantil, digamos. Donde... Pero sí, eso es el capitalismo. ¿Hay alguien que les cuenta el cuento constantemente de que el capitalismo es bueno y que la libre competencia, porque eso ayuda a la gente, y la guerra de marca, aproveche los descuentos? Eso siempre es un efecto de publicidad, de marketing, para establecer en algún momento determinado un monopolio. Un monopolio se dice que no, pero el mundo está manejado por monopolio. Monopolio en términos comunicacional, en términos de diario, en términos... Incluso partimos desde monopolio o colusión en términos políticos. ¿Alguien le cabe duda de eso, de que hay dos sectores que pertenecen a una misma clase social, que se reparte y que parecen ser enemigos, pero en el fondo van a, también van a un club de fútbol o a la compañía bombero alemana, qué sé yo, a repartirse el botín, pero la tele salen peleando. ¿Alguien le cabe duda de eso? Sí, lo decimos, poco, sí, hasta con el tema de por ejemplo, el superclásico. Claro. ¿Quiénes terminan peleados? Los vecinos. Obvio. ¿Ya? Y los dueños, porque son dueños ahora de estos clubes deportivos. Claro. Se soban las manos cuando vieron clásico. Bueno, aquí estamos hablando de uno de los socios, de uno de los dueños accionistas que tenía en blanco y negro en el caso de Gabriel Ruiz Tagle. Claro. Exministro. Sí. ¿Ah? Igual ganó el Colo el fin de semana. Ojo. No, es que lo decía por una... Me mandaron una nota, un entre comillas reportaje del Diario La Tercera, que decía la última vez que ganó la U en el Estadio Monumental, ¿qué pasaba en Chile? Y era graciosísimo. Yeah. Decía, todavía están las Torres Gemelas, esto valía 300 pesos, ¿cachai? Están las micro amarillas. Yeah. No, era gracioso el este, pero uno se remontaba a eso. Estaba hablando del año 2001, claro, como en agosto del 2001 fue. Había muchas cosas interesantes. Y la nota era así. No, quería decirlo nomás. Exactamente. Para así quiero mandarle un saludo a alguien que está pero muy feliz por el triunfo. Eso nomás. Bueno, pero ¿sabéis que también me llamaba la atención? Que yo sé que como que no tiene nada que ver, pero igual el nombre de todas estas marcas de confort, po. Confort, Elite, Abolengo. Eran como todas marcas así como Pituca, con como títulos nobiliarios así. Claro. Dependieron de dónde venían, pues. Así mismo. Claro. Claro que sí. Deben hacerle honor a su dueño. Voy a mirar la encuesta por última vez para... a ver si alguien... Bueno, va a durar hasta que termine el programa, pero la última eran de 137 personas, 99% no le creía a Agustín Eduard Isma. Al otro. Es lo mismo. Mate. Sí, se parecen mucho, tienen muchísimas cosas en común ambos. ¿Cómo se llama? Hombres de apellido, de nombre y apellido con historia. Uh-huh. Vienen de una sucesión de nombre y apellido iguales. Claro. Ya. Oye, varió la cosa. A ver. Ya. Sí. De hecho, 143 votos. Estamos probando, o estamos inaugurando, básicamente. Esto empezó hace una semana y un par de días a implementarse ya fuerte a través de Twitter. Que son encuestas, no están para todos los formatos, y va a ir apareciendo gradualmente para alguno que quiera hacer alguna encuesta y decir, oye, ¿cómo lo hago? Está apareciéndole algunas cuentas esto, y nos tocó a nosotros, están entre las primeras. Pero dice lo siguiente, el Eduardo Mate dice que fue engañado y pidió perdón. ¿Le crees? 143 votos hasta ahora, esto lo lanzamos hace un rato, 98% dice no le creo, y un 2% dice sí, le creo. Se habrá equivocado. Según Gerardo Benavides, se había equivocado en votar. Claro. Abajo hay gente que dice, me pregunto por la idiotez de ese 1% en la votación, que está en delante, ahora subió a 2%. Mm. Pero de 143, 141 no le creen a Eliodoro Mate, y un 2%, o sea, dos personas, le creen a Eliodoro Mate, la raya. ¿Ustedes no han votado? No. No. Pero estamos dando nuestra opinión acá. No le creo. No, me parece. Ya. No le crees. No hay como creerle. ¿Tú le crees, Bolívar? No le creo mucho, no. La verdad que no. Ay, le cree al pobre, ¿eh? Oye, Burgos le cree ya. Bueno, no le cree otra Burgos. Él no. En Burgos está con el síndrome Belisario. Él no cuenta. No, pero en realidad ojo, da rabia. Hoy día. Se define cómo va a terminar, si continúa o no, el caso La Polar. Si hay juicio oral, por tanto se va a juicio, y vamos a ver desfilar al ejecutivo, no sé si será abierto o no, o que lo más probable, una salida alternativa o la reapertura de la investigación. Hoy día se define eso, lo publica ahí en Twitter el Ciber Chile. Mr. Celsius, con la fotografía de Nicolás Tella, qué interesante personaje Tesla. En fin, las colusiones son omnipresentes, tanto que la inflación misma solo responde a los precios arreglados monopólicamente. Muy cierto, Mr. Celsius. Sí. Toda la razón. De hecho, es súper... El tema es que el capitalismo sin monopolio no existe, no es cierto. Te estaba escuchando decir que alguien votó sí y marqué esa alternativa. En fin, jaja, haré como que le creo. Me parece, debería estar aquí defendiendo su postura. Me dicen por acá, por interno, dice, gente asocia capitalismo con libertad. Nada más, es que contrario. Es lo que te venden, sí, esa es la realidad. ¿Y quién te lo venden? ¿Estos centros de pensamiento? Sí, ¿De quiénes claro, son? De ellos mismos. Claro. Es como que tiene una diversidad para elegir. De hecho, un día hubo un problema con los mates y se enojaron porque en un momento Bernardo Mate estuvo en el directorio de TVN. Ya. Que una embarrada más o menos. De hecho, terminó renunciando. No fue hace muchos años. De hecho, estaba René Cortázar. Algunos se acordarán el tiempo René Cortázar que intentó parar un reportaje informe especial. Uh-huh. De hecho, terminó renunciando René Cortázar. Claro. No, sí. El poder acá es heavy. Si no nos venimos con chicas acá. Pero a pesar de todo esto, a pesar de toda la evidencia y todo lo demás, este gobierno insiste en prorrogarle el subsidio y el decreto forestal 701 en beneficio del grupo Mate y Angeline. Está pagando. ¿Qué te parece? Es que está pagando lo que le dieron como favor para llegar a donde está. Eso. Es simple. Eso es porque... Claro. ¿Será miedo solamente? No, de vuelta de favor político. ¿Ah? Y conveniencia. Nos prestaste las lucas, ahora te las devolvemos y increciendo así mucha plata más. Sigue haciendo lo que hay hecho siempre. Destruye. O sea, dándole los beneficios de lo que ahí pusieron como lucas. Eso puede ser. Y es así. Y después nos dicen que estamos en un país bonito. Sí. De oportunidades. Copia feliz. Todos feliz. Pueden emprender. La gente acá que... ¿cómo dice? Una palabra que usan siempre. Uh-huh. Es como los que siempre alegamos, ya. Somos los flojos. Ah. Porque este es un país de emprendimiento. Claro. ¿No? Con ello, que te destruye inmediatamente una pequeña microempresa. O sea, todo puede, pero no todo puede llegar. No todo se mantiene en el tiempo. Y claro, se ¿cómo votas? Mantener. Tienes que ir a la parte donde está la votación, donde está la pregunta, si está en un dispositivo. Ojo, porque la mayoría de estos dispositivos, por lo menos, están en términos probatorios, está en versión desktop. Se está aplicando para Android, para iOS, que el caso de iPhone, etcétera, etcétera. Pero está empezando. Igual, interesante porque vamos a ir haciendo preguntas más interactivas y vamos a poder... Siguiendo, ocupando esta nueva herramienta de Twitter y que mantiene sus votaciones como secreta. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a ver el porcentaje de la gente que participa y se anima. Delante ya veíamos en términos de porcentaje que eran 98% a favor de que no le creían a Eliodoro Mate Larraín y un 2% de que sí le creía, de que pedía este perdón que pide y... ¿cómo se llama? Que él fue engañado. Sí. Avísale, Gerardo. De 145 votos, 98% no le cree y 2% sí le cree a Eliodoro Mate. Viste, Gerardo, esto era confidencial y tú mismo te echaste el agua que había sido el 1% primero. Así fue la cosa. Pero bueno, hay un 2% ahí que está viéndose. Hay otra gente que no está votando ahí, pero lo vota diciendo. Por ejemplo, Malena dice, no le creo, dado que siendo el jefe no puede desconocer que no sabía. Claro, po. Uh-huh. O sea, tú de antes hablabas del directorio, que era como un gobierno, con un presidente. Se llama gobierno corporativo. Claro. Eso estamos hablando de las grandes ligas, ¿eh? Estamos hablando de... Esto no hay gobiernos corporativos en unas pymes y todo. No, po. El gobierno corporativo tiene un montón de reglas tácitas y otras que son estándares internacionales que se ocupan habitualmente. De hecho, hay gente experta en gobiernos corporativos que asesora precisamente estándares transnacionales generalmente los gobiernos cooperativos están transnacionales porque son gobiernos y como funcionan y operan en varios países, mantienen coordinaciones y a un montón de gente, subalterna trabajando. Entonces, cuando hablamos de gobierno corporativo, no es una cosa así como un modelo nomás, sino un modelo aplicado a ciertos grupos empresariales. Yo me imagino a Mate diciendo, me enteré por la prensa. No, ahí va a tener que echar a su asesor. Claro. Bueno, por eso es importante la educación, y sobre todo autoeducarse. Autoeducarse es muy bueno y sociabilizar eso. Pero, por ejemplo, yo me imagino como en las películas, soy re mala para ver películas, lo he dicho, pero las pocas que he visto cuando son... Yo también, muy malo. Sí, sí. En estas empresas que se sientan los directores y empiezan a discutir y les pasan las carpetas. O sea, estos son los proyectos, esta es nuestra presentación, aprobamos, no aprobamos. Exacto. O sea, entonces, no hay ejecutivo en el mundo de un gobierno corporativo. Vuelvo a insistir, estamos hablando de grandes ligas, no estamos hablando de cualquier tipo de empresa. Claro, pero esta es una de las grandes ligas. Un ejecutivo que toma una decisión de la relevancia de esta sin pasar por el directorio. ¿Estáis loco? Claro, por eso. Entonces, que salga este tipo a decir así como, yo no sabía durante 10 años. O sea, lo que nos dijo básicamente Leonardo Mate Larraín fue, me enteré por la prensa. Es por eso te decía. Y esto a raíz de lo que había ocurrido en Colombia. Y que salió por la prensa. Claro. Ocurrió el año pasado. De hecho, nosotros consignamos ahí, estuvimos leyendo varios documentos de la Fiscalía de allá, que terminó lo mismo, pagando multas, delación compensada y lo mismo. De hecho, Colombia y Chile se parecen hartas cosas. Y cada vez que te llaman de Movistar, Entel o cualquier compañía, más se parece. Pero por favor, tú no hagas la voz porque no te resulta. No me sale. El otro día estaba con alguien hablando justamente de eso. De que mi voz de colombiana call center no va. No sale. Mala. No. Pésima. Saludo a todas las colombianas que siempre llaman. Para mí que son todas chilenas, pero yo ahora como que le dijeron a todos que tienen que hablar como colombiana. Porque hay más receptividad por parte de los clientes. Que juran que un qué sé yo, esos call center eróticos y todo el cuento, ¿no? Me recordaste a la señora de Antofagasta, que estaba peleando porque se fueran los colombianos, ¿te acordáis? De Antofagasta, de Iquique, y era, pero ¿por qué no? Es que una colombiana me quitó mi marido. Ya, yeah. Ah, sí. Claro. Pero es como, sí. Muchas veces yo pienso que estos call centers no están ni aquí. Parece que no. Claro. Y eso que se parece Colombia mucho a Chile... ¿De dónde salió el Transantiago? ¿Cuál fue la réplica? ¿Colombia? Transmilenio. Claro. La Bogotá, algo así. Claro. Y como que estos países, nuestros países, nuestros territorios están... sus leyes están hechas a la medida para que vengan a saquear, a seguir robando. Esa es la realidad. De explotar y ahí nos dejan, pum. Ahí quedamos. ¿Y quién hace la ley? El Euromate se mandó un bacheletazo. Mm. Así como, me enteré por la prensa, me engañaron. Es que eso fue. O sea, eso fue para él. Sí. Yo estoy segura que el tipo se soba las manos y todo. Por eso insisto, en varios análisis de carácter político, lo que se hacía era un símil del caso Cabal con Bachelet, sobre todo por la implicancia, porque estamos hablando del prestigio, que eso es lo que más afecta, no, la imagen. Más que el tema de Lucas, si está aquí las multas, insisto. La multa, si es que no hay en el caso de la CMPC, la chaucha. Claro. Lo que va a donar la Teletón. De hecho, esta Teletón va a ser muy, muy extraña. Ahí van a limpiar todo. Sí, porque ya son muchas las empresas. Y aparte que hay un clima... dado, el año pasado hubo. Sí, hubo. Sí, el año pasado no, porque hubo elecciones. Vamos a ver cómo va a estar. Yo le veo poca posibilidad. A lo mejor será, van a aprovecharlas como la oportunidad de... Se está quemando la radio, limpiar se me cayó el cigarro. Va a ser la oportunidad para limpiar la imagen, a lo mejor. Así nomás. No, era... No se quemó. De hecho, anuncian de que el gobierno puso suma urgencia al proyecto que castiga la colusión con cárcel. Espérense sentados. Ya, suma urgencia, ¿para cuándo? A mí me gusta esto en términos de informativo. Dice, se envía proyecto. aprovechamiento. No, análisis legislativo. ¿Qué quiere decir eso? Miren el Congreso. No vean qué proyecto se envió. Vean el que sale. Claro, pero no. Todo lo demás es. Pero aparte te digo yo, así como entregar esa información, como el gobierno puso. Suma urgencia, lo que sea. Se ocupa por eso, claro. fines políticos, y de suma urgencia, le retiramos la suma urgencia, le damos, sabemos por dónde lo enviamos, dónde. Lo que importa son las comisiones. Claro. Porque esas comisiones generalmente lo ven en particular y cuando pasan a sala es pura votación. Claro. Generalmente. Y particularmente siempre pónganle ojo, que es donde menos ojo hay y donde hay menos información generalmente, al Senado. Claro. La diputado, si quieren ver la TV diputado, es cosa usted, Canal 201, por ejemplo, ahí en algún operador de cable, pero se va a aburrir un kilo, porque hay puro show. Pero donde se corta la cosa, de verdad, en el Senado. Sí, claro. De hecho, la relación de atención en los call centers es súper interesante. Colombia llama a Chile, Chile a España, India a Inglaterra. Uh-huh. Sí, como en la película, ¿cómo se llama? ¿Quién quiere ser millonario? Uh-huh. Slamdam Millionaire. Muy buena peli. Ahí ellos están llamando precisamente a Gran Bretaña, a Escocia, Inglaterra, todo el cuento. Y le hacen memorizarse un montón. No, si están a pocas cuadras de su casa. Están en la India. Bueno. No, si es verdad, es interesante, claro. Esa peli. Aparte que Patel es un gran, gran actor. A mí me gusta mucho. Que el protagonista de esa película. En ese sentido, insisto, vamos a estar esta semana cruzado con el tema del cartel del confort, mucho llanto, harta autocrítica, tenemos que recuperar la confianza, mejorar, vamos a enviar una ley para poner la colusión. Cacha, mira, hace unos años sacaron la colusión como delito, uh-huh. Por tanto ya no arriesga pena de cárcel, ahora están poniendo, y así se la van a pasar, sí, un buen rato. El juego, y para que tenga, y esto algo. Puede estar durmiendo ahí su urgencia y este, pero hay que ver las indicaciones porque el tema es complejo, porque se puede afectar el trabajo del Tribunal de Competencia de la Fiscalía de Nación Económica. De hecho, yo estuve leyendo respecto a cómo venía este proyecto y no estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que trae esto? Que el monopolio textual, el monopolio, uh-huh, de las querellas la tiene la Fiscalía Nacional Económica. Es como lo mismo que pasa con el Servicio Puesto Interno. Uh-huh. Eso hace inmediatamente que, generalmente, cuando el Servicio Puesto Interno o la Fiscalía Nacional Económica, el incentivo que tienen es recuperar plata. Claro. En cambio, en el Ministerio Público tienen un sentido más penal. ¿Qué quiere decir eso? Conseguir el delito. Uh-huh. Y al tener el delito, tener carácter punitivo. O sea, pena efectiva. Pagar. De cárcel en lo óptimo. No, claro. Necesariamente se da así. Entonces se va a privilegiar que, como la potestad, el monopolio de la querella la va a tener la Fiscalía Nacional Económica, no. va a generarse lo mismo que pasa con el Servicio Puesto Interno y la pelea con el Ministerio Público con las querellas contra los políticos. Claro, y a lo más una multa. Sí, porque va a tratar de buscar la ganancia, claro, para el fisco, va a decir, pero es que queremos recuperar parte de lo que se dio. Mm. Que sería interesante, pero obviamente ahí no va a haber delación compensada y está demostrado de que este modelo que instauró Lago, en el gobierno de Lago, el Tribunal de la Libre Competencia de la Fiscalía Nacional Económica, funciona a pura delación porque tiene premio. Por tanto, como una de las medidas que parece ser interesante, pero si no se agregan a otras cosas va a quedar letra muerta, que es que la multa supere por lo menos en el doble de la ganancia. Claro. Eso sería cueca. Ahí, claro. Sería, pero ahí sí sería. Ahí no van a tener empresas delatándose, por tanto no vamos a tener estos casos. ¿Cachai? No. Entonces, ¿cómo así? Y ahí tienes que dar más recursos para el tema de investigación y que en un momento terminado hay una especialización. Por ejemplo, el Ministerio Público avanzó muchísimo en tipos de delitos que antes casi no se investigaban, y es cierto, que son los delitos de alta complejidad. Por ejemplo, mucha gente olvida de que el tema del financiamiento al fraude del FUT lo vio la Fiscalía de Alta Complejidad. Claro. ¿Por qué? Porque se empieza a meter con los poderosos, son más especializados, sí, porque son de alta complejidad. Hay un montón de factores que se implican en términos de la complejidad. Y esa complejidad implica que hay factores de carácter político, técnico, etcétera, etcétera. Tal cual. Entonces, se especialice en la Fiscalía Nacional Económica, pero la mayoría de los fiscales en la Nacional Económica terminan trabajando o vienen de gobiernos corporativos. Uh-huh. Obvio, pues, si conocen el mundo. Claro. De hecho, hoy día salió hablando el fiscal nacional económico y diciendo que sí, que está todo bien y que no pagara multa la CMPC del Grupo Mate estaba bien. y es verdad, está aplicado derecho, pero el que por lo menos está vigente hoy día. Así nomás. Así nomás con la cosa. Nomás. Hay gente que está votando y va encima comentando. Interesante. No le creo nada. Debe ser tan mafioso como Piñera y Ruiz Tagle juntos. Miren que mandar a la Tercera y al Mercurio la imperimagen. Pero eso lo hace medio mundo. Igual. Bueno, y Ruiz Tagle pateó la pelota nomás, pum. Ahí nomás quedó. Claro. Ojo, Ruiz Tagle es el más jodido. Sí, pum. Y es más jodido, por eso también deja y desecha la carrera por la alcaldía de Providencia por la sencilla razón de que él es acusado. No solamente por la otra empresa, sino es acusado por los propios ejecutivos que habían en la empresa que él tenía participación. Pero él tampoco sabía nada. No, porque ya sabe. ¿Qué va a saber él si el otro hacía la pega? ¿No? Ahí estaba en blanco. Estaba de ministro también en ese tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Y aparte estuvo en blanco y negro. Entonces, y no, en Frutico lo atacaba. Tiene varias empresas. De hecho, tiene varias empresas. Gabrielito Ruiz Tagle. Sí. Tiene un parque también, nacional. Sí. Sí, po. Fabio Barranco, esos lugares. Sí. Sí, po. Ahí está el monopolio famoso, ¿no? Quiere poner una pequeña represa también, una comida mapuche, y está peleándola. Pero entonces no sabía, estaba preocupado de otras cosas. Es que entre tantas cosas, ¿cómo va a saber todo? Así que algunas cosas se le pasan nomás. A mí la parte que me gustó de esta última semana fue cuando Bachelet le prometió a Eliodoro Mate que no va a cambiar el tema de la propiedad privada. Eso fue hermoso. Lo comentamos acá en esa oportunidad. Sí, pues, el lunes pasado incluso. Y ahí dijimos, hey, el corazón de todo esto tiene que ver con la propiedad privada, pero bueno. Eso cuando uno dice esas cosas le hace el juego a la derecha todo el rato. Soy un revoltoso. Eso. Toda mi vida. Sí, me ha traído muchos problemas. De hecho, tengo ahí ciertas problemáticas de relación para con el conjunto. Ese tema de ser tan problemático me genera problemas. Mira qué ironía más grande. Qué terrible. ¿Qué le habrá pensado? Sí. Así es. Pero bueno. ¿Sigámosle haciendo el juego a la derecha? Puede ser. Podría ser. Hola. Pero bueno, otra cosa que está en la palestra tiene que ver con el paro del registro civil que lleva 35 días. Qué impresionante eso. Se supone que había acercamientos, pero hasta al parecer todo indica que no. Estaban en reunión en la mañana. En la mañana, pero estaban en reunión en la asamblea del registro civil, sí. Que, dicho sea de paso, fueron a funar a los voluntarios. El otro día me encontré con alguien. Así, azarosa y circunstancialmente. Y me comentaba cómo en los partidos políticos estaban llamando a gente para ser voluntario, para ir a trabajar al registro civil. Qué lindo. ¿Así? Bueno, esta persona me comentaba de que a quien lo convocaron, esa persona no había aceptado porque no era un rompehuelga. Pero otros se aceptaron. Y hay mucha gente que no maneja el tema del registro civil, que está trabajando en el tema del registro civil, para salvar una situación. Está haciendo rompehuelga. De hecho, este conflicto ya hubiera terminado hace rato si no hubiéramos tenido no solamente tanto SUDE. Primero se desconoció de que existía el compromiso, después se termina asumiendo que sí, efectivamente está el compromiso, pero que no hay plata. Estamos en crisis. Pero hay plata para subsidiar buenas empresas como los mates, por ejemplo. Podían haberle pedido un poco. Sí. O para seguir pagándole esa licitación gigantesca y tremenda que es la actual empresa que está a cargo del área tecnológica y la plataforma del registro civil. Mala, por lo demás. Y que hizo encarecer inmediatamente el pasaporte, entre otras cosas. Claro. El carnet sale más caro hacerlo hoy día que lo que era hace un año y medio. Y que las cosas suben, sí, pero no así, porque aquí se le está pagando a la empresa. Interesante lo que dicen los trabajadores y trabajadoras del registro civil. Dicen, no estamos pidiendo plata del Estado de otras cosas. Estamos pidiendo que lo que le pasan a la empresa, un porcentaje sea para los trabajadores. Claro. Porque la empresa se está llevando algo con un servicio que es pésimo. Y que se ha demostrado que es malo. Que la empresa Morf. Claro. Francesa, por lo demás. A mí me da mucha pena el hecho de cómo critican a la dirigente, a la vocera de estos trabajadores. Han hecho burlas horribles, han sido casi misóginas de algunos compañeritos por ahí que existen, o compañeras, a defender a rajatabla un gobierno y no entender la problemática real que tienen estos trabajadores. El Toño lo decía el otro día. Lady Día no puede aspirar a nada más, está en el tope del sueldo, está en el tope de ascendencia en escalafón, digamos, pero hay gente que sigue insistiendo en este bono, en este sueldo millonario y todo. Digo, pobre la mina, al final está siendo basureada, le tiras moneda, en redes sociales se ha hecho un no sé, una puesta de fotografías pero asquerosas en contra de ella, y al final está representando un grupo de trabajadores y está ahí firme. Claro. Pero hay gente que no lo entiende, de repente los mismos, así como que ella le hace el juego a la derecha porque pertenece a un partido político, porque no pertenece, porque quiere ganar más plata. Han llegado a los extremos de fijarse si es gorda o es flaca, quién se parece a quién no. Él encuentra una bajeza tremenda, y él no, como dice el Toño, el no estar informado, la desinformación, el quedarse solamente con lo primero de este sueldo, 1.700.000, 1.200.000. Pero solamente quedarse con la primera información, con la que te conviene quedarse. Claro, exactamente, claro. Eso es. Sí, por eso es. Y es feo, es fome. Yo creo que la mina, para ser vocera, ha aguantado, ha estado la ahí. Dirigente. La mina. Claro, ya, la dirigente, bueno. Nelly Díaz ha aguantado estoica, digamos, todo esto, y ha representado a los trabajadores, o sea, discúlpame si yo estoy en una pega. Y si hay un sindicato, yo quiero una dirigente como ella. Mm. O sea, lo que uno elige en términos de eso se consiste, en eso consiste la dirigencia sindical, para los que no conocen el mundo laboral, probablemente. Bueno, está en un sindicato, lo que quiere es que el dirigente sindical o la dirigente sindical represente y pelea, pero a concho, el interés de los trabajadores y trabajadoras. O sea, yo creo que... ¿De cuándo acá hay que pedirle permiso a los tuiteros, weón, para hacer una huelga? ¿De cuándo acá se ha visto esa... O a, los rotería, partidos, bueno. O a los partidos políticos, las mismas cúpulas, sí. O sea, yo creo que los profesores hubieran deseado que en el IDEA hubiera estado a la cabeza, digamos, del profesorado, movimiento, del movimiento. ¿Ah? Porque representa el sentir de su gente, claro, de y deja... la base de su compañero y compañera, y trata de llevar todo hasta el final. Claro. Mientras, obviamente, la base, el apoyo, porque es la cabeza visible, pero no estás ahí peleando por... así, interés personal, está llevando un interés comunitario ahí, y en vez de quedarnos criticándole a ella, aunque a uno le duela porque no puede hacer su trámite, es ver la causa del asunto, dónde está, y ahí hay responsabilidad no asumida, obviamente, de parte del gobierno. Oye, a propósito de cosas, quiero hacer una mención. Se aprobó, hoy día está el tema del comité de ministros para ver si se aprueba o no el proyecto de Río Puelo. ¿Ya? Y se votó a favor. Oh, ¿qué? Estoy sorprendido. Sí, sí, se votó a favor. Este gobierno inició, ojo, por si lo olvidaron algunos en términos de discurso, inició su gobierno, valga la redundancia, cuando asume, señalando abiertamente que iba a destrabar los problemas que hubieran para la inversión. Uh-huh. A las empresas que estaban con grandes proyectos de inversión, iba a tratar de hacer todo lo posible y destrabar los problemas que pudieran tener. Bueno, no me sorprende en nada lo del Río Puelo en el sector de la Patagonia chilena. En nada. Es lamentable, pero bueno, ahí va la... Y... Bueno, vamos a ver cómo se comporta la gente del sector. Y cómo se comporta también este gobierno mandando la represión para allá. Sí, esa es nuestra realidad. O sea, sin lucha no ganáis o no frenáis algo. Estamos bien, estamos con el tema Caimanes también, que está preocupante el hecho. ¿Ah? Y para qué decir Freirina también, pues, con que quieren que vuelva Agrosuper. Claro. ¿Ah? Y están. Y volvemos siempre a lo mismo. O sea, ¿quién apoya esto? Los que tú elegiste para que te defendieran. Eso basta y sobra decir. Elegidos para salvaguardar intereses. Claro. Intereses de una minoría, obviamente, que domina y a la vez también hace usufructo de ese monopolio que le ha puesto donde están. Y eso es lamentable porque en realidad sigue siendo como un círculo vicioso en realidad. Parte del problema aquí trata de buscarle soluciones, pero en final ellos saben cómo despistar toda la atención. Eso es muy complicado, es muy complicado. Porque detrás de cualquier otra lucha social está justamente eso de que el dominador no quiere, es decir, el que domina no quiere soltar la mano. Y más endurece, y más aprieta, y pareciera que de manera tan sarcástica goza con ver a los demás sufrir. Es lamentable eso. Es lamentable eso. Pero contar que él obviamente gane, porque está, es mucho más placentero para él, obviamente, acumular y acumular. Pero así sea a costa de la naturaleza, de la persona, de la comunidad y todo lo demás. Es como muy pesimista esto, pero me parece que es súper lamentable. Y indignante, además. Porque una lucha de una comunidad como Fredina, o sea, ya debiera cumplirse lo que se decretó ahí, ya. Pero no, ahora vemos que retrocede todo. Claro. Así es la cosa. Sí, es llamativo. Yo insisto que el paro del registro civil ha sido muy interesante para analizarlo más en profundidad respecto a las posiciones que ha generado. Hay gente que habitualmente apoya paro. Algunos dicen que le ha faltado empatía, de que no tiene el turno ético. Lo tuvo 3 semanas, lo paró una, los continuó, de hecho lo mantiene hasta el día de hoy. De hecho empezó el viernes pasado y lo ha mantenido hasta hoy lunes. Entonces, llama la atención este tema del paro del registro civil, que obviamente tiene que ver con una tosudez por parte del Ejecutivo, que prevé, y ahora se la ha juntado, ese es el problema, con lo que es la exigencia, está discutiéndose el tema, o empieza a discutirse ahora el tema del presupuesto 2016 en el Congreso, y ya el sector público entregó su propuesta de 9%, que al final terminó quedando en 8%, ojo, y ahí se empieza a negociar y a bajar. Eso ocurre habitualmente, sí, en la mesa del sector público. Pero es un tema, es un tema ahí. Un tema grande. Claro, noviembre viene con todas estas movilizaciones del sector público, como dice el Toño. Y recordar que el sector público no es solamente estar metido en las oficinas. Tenemos trabajadores dentro de nuestras poblaciones, como son las tías de los jardines infantiles, ¿ah? Las cuales también se movilizan. Y están todos esperando, pero ya la respuesta yo creo que ya está como un poquito clara, como la que va a ser del gobierno. El hecho de que estamos entrando en una crisis económica terrible, grave para nosotros, entonces presupuesto para nosotros no hay. ¿Y pueden bajar su sueldo a esos funcionarios del gobierno, los altos mandos, para que entonces haya? Podría ser. Viste que soy buenito tú. Podría ser que se vayan, en vez de recibir tantos millones, le bajen y entonces pueden distribuir. ¿Por qué no partir por ahí? El ejemplo. Dice Antonio Blanco, estoy leyendo acá una carta al director, de esas breves que se publican en el diario El Mercurio, si no me equivoco, respecto a la defensa que hace Paul Fontaine, que dice que tuvo problemas con el Lewis defendiendo a Mate. Obvio, Paul Fontaine estuvo a cargo del Centro de Estudios Públicos buen rato, de hecho. Y que dice que... Lo leeré bien corto. Dice, señor director, a propósito de la entrevista a Eliodoro Mate. Tras la entrevista a Eliodoro Mate, le otorgo el beneficio de la duda por la gran trayectoria empresarial propia y de su familia, unido al capital reputacional acumulado por sus aportes en políticas públicas vía CEP y donaciones a colegios para los más desposeídos. Sin embargo, la sociedad exigirá a la CMPC repare el mal causado devolviendo voluntariamente el mal causado a los consumidores. Si la justicia no lo impone, el cálculo de los montos a devolver los podría efectuar el mismo Centro de Estudios Públicos. Qué lindo. O sea, ellos mismos. Que son sí, buenos. Pero ojo, Paul Fontaine fue director ejecutivo del CEP, cargo que hoy día ostenta, por ejemplo, Harald Beyer. Experto de algo. Aún no sabemos de qué. Entonces, sí. Yo llevo 3 gobiernos sin saber de experto en qué es Harald Beyer. De hecho, se nos vendió el cuento de que era experto en educación y todo el cuento. Ojo, eso no lo vendió en el gobierno de Sebastián Piñera, donde fue ministro de Educación. Eso lo vendieron durante el gobierno de Michelle Bachelet, cuando hicieron esta mesa social por la educación para terminar en la LEGI con los bracitos todos tomados arriba, así, alzados. Bueno, en ese contexto, Paul Fontaine fue director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos. ¿No ve? Entonces no es raro esta carta de Paul Fontaine. Claro. Y que ayude a los niños más necesitados, a los colegios. ¿Viste? ¿Ah? Qué bonito. Buena familia los mata. Sabe compartir. Claro. Y a la Teletón dona mucho. Y no, y que si tiene que devolver la plata, que lo devuelva, pero a través de ellos mismos. Claro. Ellos saben cómo distribuirla. Qué bonito, qué hermoso. ¿Viste? Qué lo hermoso. Que devuelvan la plata y a través de ellos mismos. Qué gente más buena. Y se pone el monto a devolver. Claro. Me acongoja. Tengo el corazón apretado de alegría. Uh-huh. Tienen iniciativa, ve. Son buenos. Yo de hecho creo que deberíamos invitar a Leodoro Mate para que nos cuente, nos exponga su alma. ¿Lo podemos traer hoy día en la noche? Sí. Pero no sé si nos permitirá la justicia chilena traerlo amarrado. Va a ser complicado igual. Pues lo podemos ir a buscar, po. Y si lo llamamos, puede que se enoje. ¿Lo llamamos? No lo llamemos nada, mejor. Después va a salir diciendo que alguien le embarró su figura pública y nos va a echar la culpa a nosotros. Es mal interpretado. Le destruimos su... Pero aquí viene de escandalera cuando, por ejemplo, no sé, pues hay un atentado a una forestal de Los Mates. ¡Qué terrible! Increíble. Hoy el otro día dieron, a propósito a los niños que nos quedamos el fin de semana en la casa, dieron a Niceto, Razón de Estado. No sé si vieron ese documental. Se los recomiendo si no lo vieron, que es la historia sobre el caso Loncos. Sí. De Pascual Pichún y Niceto Honorín, que finalmente fue fallado a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los Loncos. Uh-huh. Sí, lo habían dado tiempo atrás también. Por una figura súper extraña, por el exministro Figueroa, me acuerdo, que un terrateniente de allá, que fue profesor de Derecho en la Universidad de Chile, bueno, en fin. Por amenaza terrorista, ni siquiera por terrorismo, por amenaza terrorista. Una figura que ni siquiera existe. Le dieron 5 años y 1 día. Me recuerdan la noticia del viernes, también unos loncos que salieron en libertad y estuvieron 10 meses. Claro. Y no se les encontró nada, pero 10 meses privados de libertad. Solamente por ser mapuche. Y ese daño y prejuicio nadie se le va a pagar. Exacto. Lejos estamos. Y Ruiz Tagle paseando piola, llorando en algún medio, diciendo que tampoco sabía nada, que es un perseguido político. Sí. Ayer estuvo dando una entrevista en Canal 13 y él no sabía nada. Fue... Oye, aparte que él está siendo investigado por la Contraloría por gastos que todavía no puede justificar de lo de Sur. Epa. Y sin contar la fruta que la Atacama. Ayer tirábamos esa gente, había olvidado eso, o algunos dice ahí en la mente no conocía bien la historia. De hecho, ahí les recomiendo un reportaje que es sobre la frutícola Atacama, que se llaman Trabajadores de Miente en la frutícola Atacama. El reportaje se llama La Capilla Sin Dios. Uh-huh. Y se llama La Capilla Sin Dios porque el campamento donde estaban las temporeras se llama La Capilla. Ah. Estaban abandonadas a la suerte de Dios, así le decían ellos. Y lo encerraban con candado en las rejas. De hecho, el audio los pilló así. En condiciones insalubres. De hecho, ahí está la revisión, por ejemplo, de todas las causas laborales que tenían. De hecho, contactamos con trabajadores de allá. Están embarazadas, se las tienen que bancar. No, horrible todo. Horrible. Mucho inmigrante trabajando ahí. Porque hacían eso, hacían. Estamos hablando de la precordillera de Copiapó. O sea, estamos hablando de lugares... Copiapó era así, sí. Lugares que sin aluvión costaba llegar, con aluvión costó el triple. Imagínate, claro. Sí. Uh-huh. Y este tipo sale diciendo que... Oye, mira qué lindo. ¿Qué? Estoy leyendo una noticia. Probablemente alguno de los que están escuchando, o algunas de las que están escuchando, les va a agradar esto. La presidenta Michelle Bachelet reabrió su cuenta de Twitter y de Facebook. Nos señala Cooperativa, la radio de la nueva mayoría. Durará un día. Las redes sociales que nos permiten una comunicación. De hecho, ella se negó sistemáticamente a pero vicepresidenta.cl se la maneja un equipo, no tiene ningún chiste. Estamos trabajando para usted. Ningún chiste. Pero reabrió su cuenta que está suspendida y la reabrió... ¡Epa! ¿Y por qué no sigue? Me dio miedo. Ay. De hecho, es que estoy en la cooperativa, me meto al Twitter y al Facebook y me doy cuenta que Michelle Bachelet nos sigue. Ay, qué lindo. Mío. Desde que nos siguió Marcelo Chilin, que está muy urgido. Eso fue hace mucho. Hecho, yo quiero ver los seguidores que tenemos de la semana pasada. De hecho, a nosotros nos costó mucho entrar a Twitter. Hoy día estamos por sobre los 50.000, pero nos costó mucho entrar a Twitter porque tenemos paranoia de persecución constantemente. No nos queda de otra más que asimilar aquello. Claro. Ha sido tremendo. Hay que entrar nomás, valientemente. Tal profetas. Sí. El profeta que anuncia y denuncia. Te sigue la CIA. ¿Qué chucha dice? ¿Qué? No, te sigue la CIA. ¿Viste que la CIA tiene cuenta en Twitter? De hecho, me gustó. El primer tweet que saca la CIA fue: no podemos ni asegurar ni desmentir que este sea nuestro primer tweet. Tremendo. Mira tú. Qué son chistosos la CIA. Uf, como son de chistoso. Es que así, po. Así es la cosa. Continúa el paro de registro civil. Se pronostica fuerte temporal de señoras por el bacheletismo en tus redes sociales. Favorita, dice Ernauta. Así, pues. Tal cual. Sí. Se rechazó la propuesta por parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de el registro civil. No hay acuerdo. Sigue el paro. Yo le comentaba en la mañana, bueno, el chascón era el hecho de yo le decía... ¿Cómo no va a estar representada la asamblea si cuando mostraban en la televisión, estaban como en un gimnasio y algo, tú sentías los gritos, y como y estos gritos de lucha, de arenga, de que nosotros podemos, nosotros vamos a ganar y no nos vamos a doblegar? ¿Ah? Entonces, ¿cómo podías hablar cuando lo está mostrando igual la televisión, aunque sea un pedacito, unos segundos, cómo podías hablar de que hay una dirigente, de que está vendida y que no está respetando lo que dice la asamblea? Si cuando tú ves la asamblea como estaba gritando con pito y todo, bueno, televisión también se está viendo. Claro. ¿Acaso representa que al 1%? Cuando se ha visto que se ha llevado a asamblea y a votación, o las propuestas que ha entregado al gobierno o las no propuestas, se han ido debatiendo estas cuestiones semanalmente. No es que sea una consulta que dure 4 o 5 días como pasaba con otro... con el colegio de profesores, por ejemplo, claro, de que se llegó a una resolución y recibió un telefonazo Gajardo, pum, y la bajó. Acá no es eso. Y si no, se hubiese roto hace rato. Sí, se hubiese roto hace rato si no fuera así. De todas maneras, sí. Vamos todos. Bueno, me imagino el hashtag de más tarde será así como. Yo me ofrezco voluntario para el registro civil, una cosa así como así. Claro, pues. Puede ser algo así. Vamos, hagamos. No, era como hagamos una contrahuelga a los del registro civil. Obliguémoslos a trabajar. Leí a una persona que decía, por ejemplo, que trabajaban, no sé, 4 horas en el día. Porque ellos cierran a las 2 y no atienden más público. Bueno, después se quedan, tienen que quedarse en su lugar de trabajo hasta las 6 o hasta las 5. Y trabajar con público, pucha. Dolor de cabeza. Claro. Claro. No, es gracioso porque hay gente que dice, oye, atienden re mal. Fíjate que el bono que están pidiendo es precisamente un bono no solamente de productividad, sino de atención al cliente. Claro. Entre mejores calificaciones se les da el bono, si no se les da. Eso es lo que había sido comprometido precisamente para el tema de mejoramiento del servicio. Y aparte porque están en el lugar número 20 de 22 instituciones públicas en términos de sueldo. Claro. O sea, tienen el primer lugar como los que mejor atienden. Pero los peor sueldos, el número 22. Claro. Y los que, digamos, peor atienden, que están en la lista número, reciben un sueldo así como para que no reciban coima. O sea... Volvemos al mismo tema como de delación. Claro. Acá se castiga a quien atiende bien y se premia al que atiende mal. En el registro, por lo menos en los funcionarios públicos y todo el tema. ¿Cuál es el criterio? Uno se pregunta, digamos. Chile es un mundo al revés, judicialmente. Es una locura eso. Sí. Sí. Sí, no sé si están al revés. Es que ¿sabéis que? Es que es el revés para nosotros. El otro día llegamos a una conclusión que es un poco tautológica o paradójica. Véala como usted quiera verla. Que Chile es un país que cree que solamente en Chile pasan las cosas. Y los chilenos creen que solamente en Chile pasan esas cosas. Y debe ser el único país en el mundo donde ocurre que eso pasa. ¿Se entendió? ¿Sabes lo que yo siempre he creído? Es que Chile copia las cosas malas de los demás. Por ejemplo, el Transantiago viene de Colombia, de España, han traído un sinfín de leyes y de cosas. Preguntan los países donde hemos exportado cosas que de Chile se han hecho, bueno, y después hablemos. ¿Viste? Que yo insisto, claro, los chilenos y chilenas tienden a creer que solamente en Chile pasan esas cosas. Y solamente en Chile se piensa ese tipo de cosas, de que en otros países no pasa eso, que en Chile pasa. Claro. Es súper claro. Exacto, claramente. ¿Se entendió? Sí. No, pero por eso, nosotros traemos lo malo y exportamos también. Pero es que se pasa en todos los países. Eso pasa en todas partes. Por eso vuelvo al principio de que en Chile se cree de que solamente en Chile pasan esas cosas. Y es una frase que a mí me gusta. Así como, solamente en Chile, ¿eh? Ah, y pasa tal cosa. ¿Por qué? Como para darle una gravedad al asunto, pero la verdad, tú te vas, qué sé yo, no sé, a Estados Unidos, tú te vas, incluso en Europa. Sueño claro. Americano, ¿cómo podía hablar así de Estados Unidos, po? Oye, mañana vamos a estar hablando de Turquía, por si acaso, ¿eh? Por proceso de una elección y ganó nuevamente el oficialismo de Erdogan. ¡Qué miedo! Di que Erdogan, no el de la comedia, por favor. No, Erdogan. Ay, sí, la gente cree que todos son teleseries turcas y que aquí están eligiendo sultán. Gente, increíble. Yo, a mí nunca me pudo gustar esa serie. No. ¿Sabes qué? No me gustan. He visto películas turcas y me gustan. Son llorones y dramáticas y cebollas, generalmente. Pero me gusta esa cosa más shakespeariana que tienen. Hay una película alemana turca que la recomiendo. Pero bueno, el punto es que las teleseries turcas son fome. Pues son las teleseries de los 80. Quedan acá así como sufría. Terrible. Súper machista. Y donde la heroína siempre la loca sometía. Ya vimos María del Barrio. Así como. Es como que retrocedimos como 30 años en los guiones, claro, y libretos de teleseries. Porque Turquía es un país no solamente machista, sino que súper conservador en varias cosas. Claro. Y medio retrógrado en otra. En esa dicotomía de estar entre Europa y Asia. ¿Cachai? O sea, una cosa rara. Ya. Pero mañana vamos a estar hablando de Turquía, por si acaso. Ya. Eso es. Pero no vamos a estar hablando de teleseries, vamos a estar hablando de lo que pasa en el país. Pues no nos vengan a preguntar para que hagamos spoilers del sultán o de Asparak y todas esas vainas raras que ya no sé cuál es teleserie es cuál. No sé, yo no veo. Yo no he visto, así que no. No, idea. No veo. Mi mamá pega. Que van a estar hablando de la realidad geopolítica de Turquía. Eso, no de los actores. Eso es. Oiga, ¿será verdad que hoy día se firmaba la desmunicipalización? La desmunicipalización de los colegios. ¿Sobre la desmunicipalización? Algo así. Se supone que va a ingresar ahora. Sé que está tan retrasada esa discusión de la desmunicipalización. A propósito que ayer salió el tema de la ley SEP, que en el 2011 hubo un perdonazo, de hecho, a todo en el Congreso. 25 mil millones de pesos. ¿De los alcaldes? Sí. Pues, ay, qué Dios. Alcalde acá incluido también. Sí. Oye, si un delgado nomás. Sí, como diría una periodista de la UDI. ¿Ah? Un delgado nomás. Yo le tengo muy... Viendo cómo fue la ley de inclusión, de hecho, el que haga la desmunicipalización ya me causa medio temor. Pero, bueno, eso es mi pensamiento, que donde le hago el juego a la derecha sistemáticamente. Y uno un poquito escéptico. Yo sé que hay gente que dice que ser escéptico es malo, pero si fuera escéptico, o sea, no escéptico, le estaría creyendo a los mates ahora... Y sería yo un mate. Una cuota de duda siempre importante. Por lo menos mantener la tensión. La tensión, la duda razonable. Algo, no sé, pues tener un propio sistema probatorio para establecer. Hasta en el Vaticano está la congregación, ¿cómo se llama? Palo Milagro y la fe. Eso es. Y los santos. Las causas de los santos. Que... mucha gente no sabe para qué existe eso. Por ejemplo, los milagros. No es que hoy hubo un milagro, una virgen estaba llorando con sangre. No, hay que investigar. Hay que descartar primero. Tiene buenos científicos el Vaticano, ojo. Bueno, Bachelet firmó el proyecto de desmunicipalización y va a durar 6 años el proceso. Eso quiere decir que va a ingresar ahora recién al Congreso. Es que hay un tema... No se explican estas cosas y cuando no se explican queda la duda. Claro. Por ejemplo, la gente dice, oye, firmaron el proyecto de ley para todo el tema. Y hay una diferencia una entre promulgar, exacto, enviar proyecto, trámites constitucionales. en este programa cada cierto rato vamos explicando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, pero si hay una ley que castiga. No, una ley que se ofreció hace como 5 años y nunca. Y durmió en el Congreso. Ahora dice que se firmó, pero va a durar 6 años el proceso. Ahí van las cosas, entonces. No es para menos. Claro. Catalina Gaete dice, hoy se firmó el proyecto de desmunicipalización de la educación pública y su paso a servicios locales y negociación de municipios. Ahí va, entonces. La letra chica. Sultana dice, por ejemplo, los cafés con piernas por el mundo es una wea que llena de orgullo a Chile, a propósito de esa cosa. Ya. Me acordé de, hablando de Turquía y del alcalde de acá, los permisos de circulación, ¿te acordáis de la foto? Así como, Sherezade saca su permiso de circulación en Estación Central. Bueno, ¿qué esperáis de alguien que va a hacer un taller de princesa en el polideportivo, po? ¿Ahí va a ser? Sí, po. ¿A dónde crees que lo iba a hacer Katy Barriga? En el polideportivo de Estación Central. Chúpate esa. Qué cuquito. No ve. Me da miedo. Así es, po. Así que, si se quiere inscribir en el taller de princesa... Yo. Ya saben. Y si está en contra del taller de princesa, inscríbase también. Sí. Boicoteamos. Vamos. Le preguntan, ¿y qué hacen en el taller de princesa? Bueno, enseñamos a hablar, cantar, bailar, peinarse, maquillarse. Y sobre todo para niñas que les falta feminidad. Y yo quedé pensando así como, ¿cómo les falta feminidad? O sea, un día me levanté y me faltaba feminidad. Mamá, méteme al taller de princesa. Como el taller de hombría que están haciendo en Temuco, por ejemplo. Y ahí me llama la atención, por ejemplo, cuando el hombre dice, por ejemplo, el hombre que apoya a la mujer, dice, no, es que saqué mi lado femenino. ¿Qué quiere decir con eso? Es, para mí es ridículo. Porque la femenidad, ¿qué es lo que es? Sí, ¿qué es lo que es? Ese es el tema, po. La pregunta. ¿Qué es lo que es, po? Niñitas son de la niñita y los niñitos son de los niñitos. Pero si yo no dejo de ser mujer por hacer algo de un hombre. Y lo menos que hace va a dejar, un hombre? ¿Ah? Es que ahí va, por eso ya. va en un conjunto, po, ¿cachai? Sí. ¿Ah? Es que es como nos han adoctrinado y nos han enseñado desde que nacís para adelante en que tú puedes hacer esto, pero esto ni se te ocurra hacerlo. Porque eso es para hombres o para mujeres. Claro. Sí, es un tema. Cada uno hace lo que bien le parece mientras no haga daño al resto. Es que eso es por el respeto hacia el tema, al otro, la otra persona, más que nada. De hecho, a mí no me complica los talleres de princesa. A mí me complica que es la profesora. No, es que fíjate que no me complica, pero me parece que no porque no me complique voy a estar a favor. Y por tal, planteó abiertamente mi crítica. Y creo que poco a poco también se ha ido posicionando una crítica a un modelo, a un paradigma. Eso. Donde hay algunas mamás, yo conozco algunas, por ejemplo, bastante sabia e inteligente, que no le imponen eso a sus hijos o a su hija, que tienen que jugar con autito y que las niñas se tienen que disfrazar de princesa y etcétera, etcétera. Y que se vayan descubriendo también. Claro. Y si el niñito quiere disfrazarse de princesa, está bien. O sea, al final el cuento, yo encuentro que el modelo de princesa particularmente al cual se apela, que el que hace Katy Barriga tiene que ir con esa princesa Disney, sumisa. Que la niña sumisa, ¿cachai? Media pelotuda. ¿Cachai? Que se estaba ahí esperando de que alguien la viniera a rescatar en el cartillo o Raja durmiendo y Blancanieves hacía el aseo a todos los enanos, ¿cachai? Un tema... Un modelo machista. Un modelo, claro, sí. que patriarcal. Pero ahí viene también el tema de si hay gente que le gusta eso. Claro. A mí, ¿sabes qué me molesta? El hecho, por ejemplo, que cuando llegó a Chile este tema de las niñitas como esta... reinato de las niñas chicas en que salían maquilladas. Es horrible. Hay un canal en el cable que se llama... El TLC, creo que. No, el TLC. Se llama... Travel, sí, el Travel. Que no, a veces no el lo Travel, muestra. Es que tú tenías otro, porque tenía HD y yo no. Pero es un canal que dan puras cuestiones como reality de niñitas bailando. Sí. Qué terrible. Cómo las explotan. Y hay una vieja que les grita todo el día y las mamás le gritan. Hay que los bailes. ¡Ay, qué terrible! Sí. No, pero aparte... Me diría parece a todas esas señoras porque... Por ejemplo, si tómate un día de spa con tu hija, el mejor regalo para el día del niño. Ya. Tómate un día de spa con tu hija. ¿Qué significa el día de spa? Parafina en las manos. ¿Parafina en las manos? Sí, esa cuestión no sé, porque es como manicure. Ah, manicure, pero no, pues es que hay una cuestión que se llama parafina, que es cosmética. Y las cabras chicas salen como maquilladas, pintadas, así como... No juegues porque te vas a quebrar las uñas acrílicas, no. No vivas. Ya. Eso no viva, es. No vivas. Poco, no respira. Bueno, ese tema lo dejamos para la hija de Afrodita hoy día en la noche. Ahí tiene usted. Y termino. Porque eso. Antes. Bueno, confirmó el Papa que no viene. Así he escuchado. Sí, pero vendría a Colombia. Así es. Según anunció el propio Esati. Exacto. Me va a perdonar Bolivia, pero es que le tiene miedo a los zurdos. Después que nos mandó... Ah, que en Colombia hay poco. Bueno, no, sí, pero han desaparecido varios. Sí, punto. Pues sí, es verdad. Pero no, iría a Colombia. Nos mandó a ser revoltoso, ahora se arrepintió. Sí, po. ¿Ah? Pero no era ser revoltoso, la palabra era otra. Hacer lío. Lío. Lío. Nunca entendimos y al final se refería a Messi. Puta, el Papa, güey, qué chistoso. Sean como Leo Messi. Es argentino, es argento, ¿viste? Sí, pues hagan lío, hagan quilombo, Y después anda diciendo que no. Pucha. Son puros zurdos. Es que yo encuentro que hay días buenos y días malos. Pues sí, claro. Hay una bipolaridad igual también ahí. Pero sí, se confirmó que el Papa no viene. Algunos dijeron que también se habían evaluado cómo está la situación terminada de Chile. Económica. Siempre hay una posibilidad, no económica, no, sino una en términos de efervescencia respecto al tema de lo que está ocurriendo con los casos. Sí. Que más encima se mantiene el tema del obispo Barro y no nada indica que amaine. Al contrario, cada vez se van descubriendo más cosas y se agrava más la situación y él, su postura es no sale de ahí. Casi un desafío personal. Hay como un buscarse ser héroe, pareciera, ¿no? Sí, es raro, porque uno dice, bueno, ya sé que está la cosa, me retiro y me manden a donde quieran. No. Si me mandan a evangelizar, a ser pastor de dos personas en el altiplano, me voy por porque último. Dios lo quiso así. Mm. Pero no, quiere pelear aire. Hay unas cosas raras ahí, y vas con, no sé, sí. Yo... Uno no tiene por qué juzgar, pero no sé si una suerte de aferrarse al poder también. Yo creo que por eso va. Y porque, bueno, sea como sea, si ya la comunidad está dividida, yo no sé, yo tomaría otra postura. Como buen pastor tratarías de unirle y te das el paso al costado y te claro, vas. Claro, yo bueno, si yo soy el punto de separación, por último, la comunidad vuelve a unirse. Claro. Y trabajo para él, habrá en alguna otra parte, ¿no? En tantos otros servicios que está dentro de la misma comunidad eclesial. Sí. ¿Pero qué va a hacer? No estoy leyendo el Twitter de la presidenta. Ya. Calla. ¿Qué dice ahora? No, dice hace 3 horas, por ejemplo. Ah, y le pusieron Wendy, así, digamos, démosle ahora, démosle. Pero este es el equipo, dice. le leo al tipo que hace 3 horas el que publicó ya. Dice: hola. Me enteré por la prensa de que había una cuenta de Twitter. Por tanto, la reabierto para comunicarme con todos ustedes, ciudadanos y ciudadanas del país. Hermoso. Bueno, ahora vamos a poder decirte quién es. No, no dice eso, dice, hola. Esta es la cuenta oficial de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República de Chile. Bienvenidos. Y sale Bachelet con mano haciendo ¿viste? Cosas extrañas. ¿Así? No sale así. Sale sonriendo con su collarcito de perla, arito perla. Este rubio le bajó un tono al... Ya no es ceniza. No, ya no es ceniza. Porque antes era muy rubio, después como que fue bajando. Está como en esa, está como en colorina. Se está volviendo mujer de pueblo. Y sale ahí como compañía de gente, así como en un barrio. Una cosa así. Dice, interesante. Así que, y ahí están publicando ya cosas. Esto fue hace 3 horas y hace 3 horas se puso activa la cosa. De hecho, la otra... Se ven las respuestas que le han puesto, ¿no? Sí, hay gente que quiere leer cosas. Un poquitito, sí. Vamos a ver qué sale de acá. Qué morbo. Leamos algunas cosas que le preguntan. que renuncie será mejor. Ya, gente pesada, weón. Déjenla que por lo menos tuitee otro, haga otro tweet. Po. Muchos queremos eso. La felicito por hacer justicia por firma de desmunicipalización. Está empezando, weón. Bueno, ya. Bueno. Avísele a la señora de la foto que tiene la cagada en este país. Ya, gente pesada. Me gustaría que la prensa se ocupe de sus canales de info y no sea un equipo de periodistas quienes contesten. Yo también. Me cargo cuando son un equipo de periodistas o de grupo así como... las cuentas personales le pondrá su sigla. La otra la manejamos un equipo. Yo nunca la ven. Po. No. Lo interesante de las redes sociales es precisamente que interactuáis con la otra persona. Exactamente. Porque te la vayas a responder un equipo... Nah, te fome. No nos interesa saber que... ay, gente pesada. Ojalá Twitter fuese en papel para limpiar... Ya. estoy leyendo cosas y algunas muy chistosas. No sé si puedo decirlas. ¿Y dónde están los anteriores 2000 tweets? Oye, sí, pues. De hecho, desaparecieron. Raro eso. Se agradece la bienvenida, pero me cuesta hablar con tercero, dice otro. No borren ni bloqueen nuestros mensajes ciudadanos. Bachelet y su gobierno no se mojan el potito con la colusión. Hay un montón de gente que ha contestado al primer tuit. Que se supone que tiene hartos más, po. De hecho, a ver, la cuenta dice que hay 2.531 tuits, pero se pueden ver solamente desde los de hoy en adelante. Es que de una cuenta que después pronto va a tener el verificador en la cuenta azul, el ticket azul que se le hizo. Se la hizo al papá. No entendí eso. Al papa. Ah. Es una construcción cultural que se asocia a personas y género. Ah, se quedaron pegados con lo de género. Pero bueno, está bien. Pero a mí lo que me interesaba era más o menos el tipo de tweet. De desaprobación o aprobación. Uh-huh. La Academ. La Academ de Internet. Ah, ¿en términos de Olodoro Mate? ¿Eso? Sí, bueno, también. Ya, pues déjame abrir, pues tengo acá este, que hemos tenido algunos problemas con el internet, gracias a la compañía más mala de internet del mundo. ¿Qué te pasa? Pero con... es la única que llega acá. Sí, no tenemos. No podemos elegir. A propósito de monopolio, claro. O sea, como a lo mismo. Podemos, llega otra, pero llegan con cuántos, con 10, con 5. Con 5. Y hablando de mal internet... cosa no cargaría, pero lo que veía eran como 150 votos, 2 le creían, el resto no le creía. Eso por lo menos es lo último que pude ver antes de que se pegara esta vaina. Eso es. Bueno, yo me voy a despedir. Sí. De hecho, nos vamos yendo, nos vamos todos acá. Exactamente. O nos vamos todos, no se van a ir. 154 votos, 98% dice no le creo y un 2% dice sí le creo. Persiste creyéndole los 2%. Ilusos. 2% de gente que se equivocó. Eso. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes y también con todos los que nos siguen por distintas plataformas, los que nos escuchan ahora y luego después las retransmisiones. Pueden seguir a Bolívar también en su Facebook, que es Bolívar Palucu. Ah, sí. Palucu. Palucu. LK. LK, sí. Bolívar. PALUKU. Palucu. Hace de Twitter, pues, Bolívar. De Twitter no sé, no alcanzo. No alcanzo. Seres influyentes. No alcanzo. No alcanzo para seguirlo, así como mantener. Es que el Twitter, claro, es más inmediato que Facebook. Exacto. Eso es la cosa interesante que tiene. Así es. Así que será hasta la próxima semana y buena semana para todos y todas. Bueno, para mí también nos encontramos hoy en la noche a las 10:30 con la hija de Afrodita, junto a la Gusti. Estaremos ahí analizando un poquito lo que ha estado pasando en el país. El cartel del confort, bueno, nosotros le pondremos otro nombre. Y también recordar que sigan en la programación de Radio Villa Francia a través del 107.9 en la frecuencia modulada, porque volvimos y con todo. Y también estamos en el www.radiovillafrancia.cl. Recuerden, después viene el Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde, desde la Juan Gómez Milla. Después tenemos hoy día repetición de Cerro a la Izquierda, creo. A las 6 de la tarde se repite este matinal. Después viene no va a ser realista. No, hoy día no, martes entonces. Perdón. A las 6 de la tarde se repite este matinal del día de hoy. Y después tenemos a las 10:30 las hijas de Afrodita. Después a las 2:00 se vuelve a repetir el matinal. Saludo a aquellos noctámbulos o gente de otros países que también nos escuchan y se ponen al día con las noticias desde este pedazo de territorio, que son como noticias bien dolorosas y bien injustas, pero se entregan completa. Y eso, pues, saludo y cariños a todos, que traten de tener un lindo día. Esta semana baja la temperatura nuevamente. ¿Cuándo llegará la primavera? Es como, ¿cuándo llegará el socialismo? La maldita primavera. Estamos como todos esperando que llegue. Hay gente que le gusta este clima así, así como no mucho frío ni tampoco calor. Ay, quiero preguntarle a Yuri. A Yuri. Bolívar. Y mañana estará acá en el matinal, en el panel, estarán Carmen y Joaquín, junto con Toño. ¿Mm? Así es, estoy mandando la encuesta de cómo terminó. Están ahí los resultados, para cerrarla de ya, con 152 votos. Me equivoqué, pero la mando ahora para terminar el tema del programa y nos vamos yendo desde ya. Un gustazo, nosotros nos recordamos mañana a las 10. Inés Bolívar, que tengan una bella semana. Gracias. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Cuídense, chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.